de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, sin careta. La belleza femenina a veces despierta paradójicamente lo más feo y horrible del hombre, siempre combinados con una gran fantasía y pelotudez, ingrediente habitual en la mayoría de las acciones y manifestaciones de la masculinidad. Lo cierto es que las chicas se visten así para que las miren. El problema es que van formando quiénes son a partir del tamaño de su culo y de sus tetas. Es preferible ser un escracho de entrada, porque al final de la vida el hombre y la mujer van a convertirse finalmente en un escracho. Si son a partir de ser lindas y tener un buen cuerpo, los que le queda será el combate contra el tiempo y vivir pendiente de los pantalones que se compran pagando toneladas de guita a la industria de mantener paradas las cachas. Como si el objetivo de una mujer fuera llegar a jubilarse con un buen culo y ganar el concurso de mejor ojete del PAMI. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Yeah. Decirte nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta. Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Barracas, Don Bosco, Banfield, qué sé yo, Ingeniero Bunge, Lanús, Lomas, Temperley, Lomas, Sarandí, Domínico, Quilmes. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Buenas tardes, Flavia. Buenas tardes, Montes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y acá estamos, como podemos, como nos dejó el sur. ¿Cómo? Así estamos, porque viste cómo es. No podemos mover mucho las cabezas. Tenemos que hablar directo al micrófono, sí, sin movernos demasiado. Che, ahora que hoy que somos pocos en el estudio, no sé qué sucedió. Los operadores podrían tener el micrófono, ¿eh? Mira, acá sobra ahí uno. Ahí sobra está uno. Está perdido. Podemos darle voz también a la operación técnica, que se lo merece. ¿Quiénes son la operación técnica? Y aparte, se lo merecen y tienen cosas re lindas e importantes para decir. Ahí está, porque el que piensa, piensa, ¿viste? No sé si ese es igual el que te llega. Bueno, Leandro Pérez, Jonathan Robles, en los controles técnicos de Sin Careta, en la musicalización, la artística, me parece que es el otro el que hay que llevarse. Y ahí se están llevando los micrófonos, los chicos, para... ¿Cómo no nos dimos cuenta antes, no? Bueno, porque son cosas que pasan, se ven sobre la marcha. Por eso somos Sin Careta. Che, vamos a iniciar dando las vías de comunicación a la gente para que se pueda comunicar con el programa. Hoy somos pocos, está bueno que participen. Siempre, aunque seamos muchos, está bueno que participen. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿De quién es el tema ese? De Caligari. Ahí está, bueno. Venía a colación. Y tenemos WhatsApp también, donde la gente puede mandar mensaje de voz, ¿por qué no? Para poder escucharse. Ahora es como un mensaje grabado con grabadora, pero lo ponemos directo de ahí y sale tu voz en Sin Careta. Bueno, vía de comunicación, anda, agárrate la lapicera, un cuaderno, algo para anotarte los números de teléfono. Eso era antes, ahora usamos el celular, Monte. Pero tenemos teléfono de línea que la gente sale y llama y sale de directo también al aire y lo podemos escuchar. Así es, al 5433-3607, 5433-3607, me gusta poner esa voz a veces. Está bien, está muy bien, de eso se trata. Escucha, tenemos para mandar mensaje de texto o mensaje de voz al WhatsApp 1556468955. 1556468955. A ese mismo número podés pedir contrataciones para Mamá Birra. Especial y fundamentalmente. Claro, ahí después... está. Y para la Chupandinga Rock también. También. ¿Eh? Va creciendo esto. Che, hablando de Mamá Birra. Estuvimos ayer cubriendo a Mamá Birra en Lanús. En New Bar. Ahí en New Bar, un lugar lindo. La verdad que sí. Él tiene toda la onda. Tiene toda la onda. Mi pieza me gustaría que fuera New Bar. Sí, o sea, está bueno. ¿Sí? Yo no sabía dónde era, pero en realidad sí sabía dónde era porque había ido y no me acordaba. Cuando llegué dije, acá es el pool, claro. Pero nunca había ido a ver una banda. La verdad que la pasamos muy bien, porque arrancamos la gira. Ayer fue gira en el sur. Así, sí, un poco frustrada. Tocaban todas las... ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque de última toquen todos en un mismo lugar y no me tengo que ir a Wilde, a Lanús, después a Avellaneda, a Chingolo. Bueno, no, para eso hay que armar la fecha sin careta. Ya claramente. Ya la tiró. Y encima tenemos... Mirá, te voy a decir cómo me imagino la próxima Sin Careta Fest. El problema es que son todas bandas que están para cerrar la noche, pero bueno, es así. Si no, no tiene gracia. Te digo, Parador 66. Así es, tributo sí, Riff y Papo. Te lo digo sin orden, ¿eh? O sea, te digo las bandas que yo pondría si tengo que armar una fecha. Parador 66. Así es. Tributo a Papo y Riff. La Chupandinga Rock. No puede faltar. Tributo a La Fiesta, básicamente. Mamá Birra, sí, total. Y Pezón Radioactivo. Algo tranqui, digamos. Una fecha tranqui. Esas cuatro bandas. ¿Qué te va? Yo no sé si te voy a laburar ese día. Yo me quedo ahí. No se puede trabajar, nadie va a querer sacar foto, nada, todos queremos ir. Sí, algo así como lo que pasó ayer, igual, tomó la cámara, no. Nadie quería filmar. Sí que éramos muchas también. Anda ese micrófono, a ver, pues no te escuché mucho, ¿eh? Parece que no estaría... Por ahí es el cable que hay que tocar. Ahí está, ahí muy bien. Así, vamos a escuchar también a los operadores opinar en al transcurso de este programa. Bueno, 5433-3607, anda a agarrar una lapicera que te lo vamos a volver a decir. Odio las radios que te tiran el número sin decirte que lo van a tirar y vos nunca llegás a anotarlo. Me ha pasado que por ahí querés participar y en el medio de que la minita está presentando el tema te tira 5433-3607. Bueno, ganate unas entradas para ir a ver a los 5... ¿Por qué? Bueno, nosotros entradas, no, por ahí hasta te llevamos a ver algo, ¿no? Acá en Sin Careta. Sí, ya porque vamos a empezar a regalar. Hemos llevado gente. Ay, mirá, me habló esta semana. Sí, hemos llevado. Hasta, y no dije, no repetimos el teléfono. Igual. Es más, acá se ha ido, hemos llevado tres personas que se ganaron pasaje y entrada para el Indio Solari. Así está, te lo digo. Que no es poco. Pasaje y entrada, tres regalamos en una de las temporadas de Sin Careta. Gracias a la gente del Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar. Ya ahora se viene salidas para Don Osvaldo, Santa Fe, La Renga en Córdoba. Si nos quiere, estamos presentes. Hay que ir a la Bueno, vamos, ahora en un rato te tiro todas las fechas del Mundo del Rock para los que quieran viajar a ver a sus bandas. Pero ahora anota el número de teléfono de la radio. 5433-3607, 5433-3607. Te lo repetimos muchas veces porque nos pone re feliz que nos llame la gente y que salga al aire. Y es una alegría, parece que nos ganamos el Kini. Y claro, y qué opina y todo eso. Muchas gracias a toda la gente que vimos ayer en la gira que hicimos, que ahora te vamos a contar todo, a dónde fuimos, todo. No la vamos a hacer muy longa porque aburre un poco, viste, que vos escuchás lo que me pasó a mí, ¿qué te importa? No le importa a nadie, ¿no? ¿Cómo la pasamos nosotros el sábado a la noche? Escabio, ¿cómo la vamos a pasar? No hay mucho para contar. No hay mucho para decir porque lo demás no lo acordamos, entonces... Como corresponde. La crónica de Sin Careta es, no sé, me duele la cabeza. No, bueno... Chicos, No sé qué, a dónde iba ahora, me re perdí. Ah, te voy a decir el número para mandar WhatsApp o mensaje de voz o de texto, como más quieras. 155-646-8955. Acá Eloína, que es cantautora también, algún día va a venir. Me dijo que por ahí es de Córdoba ella, no sé por dónde andará ahora porque viaja mucho. Que iba a venir para mediados de año posiblemente para acá, para Buenos Aires, y seguramente la vamos a tener acá en el piso, una radialista feminista de la red Nosotras en el Mundo, escuchándoles y haciendo el aguante. Abrazo para vos, Aixa, y todo el equipo, dice Elo, así que le mandamos un beso grande. El primer saludo de... Me encanta que la gente salude, salúdennos, que nos pone de buen humor. Elo es una de las radialistas feministas con las que hicimos la radio abierta en el Encuentro Nacional de Mujeres, que pudimos sacar todo el encuentro y toda la radio abierta al aire de Sin Careta, que eso para nosotros fue un gran trabajo. Gracias a Jonathan Robles también y Flavia, que se quedaron desde acá haciendo toda la operación para poder salir al aire. Digo, ahora que somos muchos, vayan haciéndose a la idea que si en algún momento yo un domingo tengo que viajar o algo, ustedes van a tener que estar acá en el piso. Oh. Y vos sos la que viene más... Sin Manina esto no se hace, ¿no? Vos sos la que está más libre como para llevar el programa. Andá haciéndote la idea, ¿eh? Que te acompañe Lea, que te acompañe Marita, ahí Johnny, pero necesitamos... Yo salgo por teléfono y vos la llevás por acá. Música y eso. No es tan difícil. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está también compartiendo e invitando a sus amigos a escucharnos, compartiendo de Facebook nuestra publicación de que ya estamos al aire, que todavía no la puse, pero bueno, están publicando que ya salimos al aire en media hora cuando lo publiqué. Así que muchas gracias a Yanni Saquino y a Susana, que también están, toda la gente son dos, pero bueno, dos es un montón. ¿Susana es Susi? Susi. Hola, Susi. Susi que nos está escuchando. Hola, Susana. Y no solo está escuchando, sino que nos está recomendando en su Facebook a sus amigos. Eso se agradece mucho porque nosotros confiamos y creemos mucho en el boca en boca. Así es. Nos encanta el boca en boca, de hecho. Gracias, Miguel Ángel, que saluda también, espero que esté escuchando. Susana Laura, muy buenas, queridas, dice... Mariela Escopeta, Rosario Nublada presente. Bien, Rosario, buen día, Rosario. Hola a toda la gente de Rosario. Siempre saludamos por acá. Ey, y a. ¿Cómo es tu ahijado? Que nunca me acuerdo de dónde es. De Aluca, de República Dominicana. Ahí está, República Dominicana. Ahí está. Ari Chino desde Bahía Blanca dice: Hello, hola. Ahí está Ari Chino, oyente de primera hora. Apareció Ari Chino. Vamos, Ari. Tenés que volver, no sé qué pasó con Boca, viste, creo que ganó, pero no estoy muy segura, me podrías dar esa información, Ari Chino. Ari está en Bahía Blanca, escucha Sin Careta desde la primer temporada, un oyente grosso y fiel, así que le mandamos un beso grande. Hoy tenemos a la Chimo del Rock, banda de acá de Doc Sur, creo, si no me equivoco, así que estamos todos esperando a la Chimo, que se viene a presentar con los pies en el barro, nuevo CD en acústico, en vivo, la Chimo del Rock. Vamos a compartir con ellos. Muy buena la foto de la Chimo, ¿no? De la Chimo, sí, muy bueno el trabajo. No había otra, porque la verdad me hubiera gustado chusmearles, pero esa que tenían de portada era muy buena. Y ahí la usaron ellos también para hacer otra publicación, vi, así que les gustó la que hicimos. Les gustó la idea. Bueno, gracias a todos. Una placa de crónica me dejan en el Facebook que dice: se creyeron ricos y votaron a Macri, ahora no tienen para cargar la SUBE. Cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Se nos suele pasar, no es la primera vez. O sea, justifican absolutamente todo lo que hace. Con una respuesta que... Y acá... No, pero lo tenían que hacer. Pero una cosa es hacerlo, otra cosa es romperme el orto. ¿Cómo le dicen? Deliberadamente. Blanquear, blanquear no es, pero es como una cosa así, como que hay que asumir que era mentira lo otro, ¿no? Y entonces, bueno. Claro, si venía el otro iba a ser lo mismo. Viste, una cosa así que, bueno. Acá en la esquina de Galicia y La Rioja hay un graffiti en la pared que dice: Macri miente, negalo hasta que te toque a vos. Tal cual. Bueno. Bueno, chicos, arrancamos. Como verán, ya queda bien claro que no bancamos mucho a MM. Mr. Globo. Ya es Voldemort, viste, ya no lo queremos ni decir. Morís, ¿no? Macri. Yo tengo otro presidente que me llama por teléfono y me dice: hola, yo soy tu presidente. ¿Qué tal? Es otro. Así que bueno, nada. Cada uno elige su presidente y yo no lo voté, dijo. No se hacía cargo. Bueno, igual hay que asumir la sociedad en la que estamos viviendo, que qué carajo nos pasa para votar a un nabo como Macri que no laburó en su puta vida, que no pero sabe... nosotros somos los vagos. Vos sabés que me sorprendió ver la cantidad de estados en Facebook que decían que... Porque uno se quejaba de, escúchame, yo tengo un ejemplo, ¿no? No es real, pero vamos a poner. Yo para venir a la radio tengo 200 pesos al mes, por decirte un número. Ahora voy a tener el doble. Digo, porque yo me quejo de algo tan simple como eso. Yo soy la que no trabaja, que me mandan a laburar, que me mandan a esto, al otro... Chicos, ¿a ustedes no les molesta realmente tener el doble de gasto en un... Yo no sé. Igualmente, si laburaras tampoco te alcanzaría. O sea, la diferencia sería es la que misma. A ver, sumemos... Ponele que te alquilas algo, ¿sí? Un alquiler. Impuestos de todo, luz, gas, agua, celular. Sube para ir a laburar. ¿Cuánto tenés que ganar? Sí. Comprar la comida. Porque no gastás menos de 150, 200 pesos si querés ir a comprar algo para comer. No, es que un obrero, entonces, un obrero, un trabajador, obrero digo un trabajador, yo me considero obrera también, ¿no? Digo, un trabajador es imposible, no te alcanza. Si tenés que alquilar, no comés. O sea, o alquilás o comés o alquilás. Cada vez lo veo más lejano. Y para la gente también adolescente que estudia y trabaja, le es muy difícil también poder entrar en un alquiler con todo el tema de la llave, la garantía no solo las garantías en cuanto a dinero, las garantías de todo que te piden. Sí, eso, las garantías para entrar. Y digo... Está complicado porque uno el acceso a la vivienda lo tendría que tener fácil, ¿no? En la vida tendría que ser. Aparte que es muy difícil encontrar un laburo estable que te paguen el sueldo mínimo, o sea. Todo es precarizado. Decímelo, nene, decímelo. Claro. Sí. Así, part-time, 6 horas, un montón de telemarketers, gente que. Bueno, ahora estaba viendo una encuesta que desde la asunción del nuevo presidente, 1 de cada 3 argentinos está sin trabajo. Ah, tranqui, bueno. En estos últimos días. Bueno, ahí anda Cintia también de La Fondita, que publicitan, auspician este programa y hace posible que Sin Careta salga al aire junto con Brión, Gráfica e Imágenes. Y se suma también ahora en el mes que viene Peluquería Alcina de Sin Unisex, que ahora después te vamos a contar todas las tandas. Tengo traje de La Fondita, algunos precios los también precios, para contar. La verdad divino los precios. Yo no me había percatado, pero hoy te dije. Qué barato que está todo. La Fondita es, yo no sé, no hay otro lugar como La Fondita en Avellaneda. Mira, así a grandes rasgos te digo que no hay nada que salga 100 pesos. Nada. Menos... Ayer nos comimos una pizza en La Fondita. Lo más caro te diré que es 73. Mira, 80 la pizza, eso es lo más caro. Aparte, lo bueno de La Fondita es que vos le pedís una pizza a las 5 de la mañana, te ponen a veces una cara de culo a las 5 de la mañana, sí, diciendo, de verdad me bajonera está... de mierda. Bueno, hacemos una pizza, loco. ¿De verdad me estás pidiendo una pizza? Sí, y te viene Cintia con la pizza así impresionante. Es, y hecha con amor, loco, porque por eso es rica la pizza, porque está hecha con buena onda. La verdad que la pasamos muy bien, le agradecemos mucho a toda la gente de La Fondita. Uh-huh. Estuve hablando, vamos a tener acústico, todavía no está la fecha, pero y son bandas que yo quería tener acá hace mucho tiempo porque son bandas legendarias de Avellaneda y son las que queremos que se apropien de este espacio. Va a venir la gente de Revolver a hacer un acústico a Sin Careta. Le gustó. Sí, sí, es una muy buena banda. Y Mama Birra va a estar en Sin Careta haciendo un acústico. Lo estoy convenciendo al hippie que no es Cocuesta. Pero ya le pasamos la fecha. Hippie, copate. Es un hombre muy ocupado el hippie. Así que, bueno, hay que sacarle... Así todo hippie, escucharon, ¿no? Es muy ocupado. Escúchame, el hippie está acá a 3 cuadras, ¿eh? Así se los digo. Llamame el hippie. ¿Dónde está? 1, 2, 3 cuadras. Podría está llamar y decir... un minuto y lo vamos a buscar. Ahora se viene con la pantufla. Con la pantufla y la viola. Bueno, ahí van a elegir fecha los chicos, pero... la verdad que le mando un beso grande al hippie, que buena gente, loco, lo quiero mucho. Y me está dando una gran posibilidad que no la voy a desaprovechar, así te lo digo, ahí está, hippie. Ahí está. Bueno, escúchame. Quedó grabado al aire. Mirá que, ojo, con Sin Careta, que ya me están llegando mail de que me van a denunciar. Eso. Ay, ¿cómo no te pregunté? Bueno, después me vas a contar. Tenemos una amenaza de denuncia por... ¿Cómo se dice? Daños y prejuicios, una cosa así, que llegó por mail, así muy informal. Dañamos y prejuiciamos. ¿Mirá? Perjuicios, no prejuicios. Ah, perjuicios. Claro. Bueno, prejuicios es otra cosa. daños y perjuicios entonces me quieren hacer. Bueno, significa esto, como dice el viejo refrán, larda Sancho, señal que cabalgamos. Así que te mando un beso grande, querido. Y seguí todos, seguí participando. Seguí pataleando en el dulce de leche, que como, no sé si escucharon que dije que soy parte de Radialistas Feministas, Sin Careta no está sola, uh-huh. Somos una red bien grande. Los medios comunitarios y los programas que estamos dentro de los medios comunitarios, no tenemos una gran antena, pero tenemos el poder de la organización, que muy pocos tienen. Y cuando uno replica la misma noticia en diferentes medios a cada rato, se consigue llegar a una masividad que uno solito no puede, porque la unión y la organización es sumamente... Me salió tipo unido y organizado. Pero, no, por digo, cantarla. Que, la organización es sumamente importante. Acá siempre reivindicamos la organización precisamente porque estamos organizadas, compañero. Así se lo digo. Así que, ojo, que Sin Careta no es solo Sin Careta, ¿eh? Están esperando esto, mirá. Y salen por todos los medios. Ahí está. Su carita, su historia, sale todo, ¿eh? Y ahí vamos a ver a quién denuncia. Bueno, dicho esto, le mando un beso muy grande, Elsa sabe a quién me refiero, y te cuento que estamos en estado de alerta las compañeras feministas radialistas, ¿eh? Así que yo quiero agradecer mucho a todas las radialistas feministas porque están ahí y sentí un apoyo muy grande de mucha gente. Y quiero agradecer a toda la gente que, sabiendo esta situación, que no la hice muy pública, lo estoy diciendo a este que es mi espacio, uh-huh. Y sabiendo todo esto, gente que hay que lo supo por otro lado, se solidarizó y me aseguró su apoyo, y eso se agradece y se valora. Así que muchas gracias. Uh-huh. Bueno, vamos a arrancar. Che, escúchame, después de este tema y de este texto que te voy a leer ahora para arrancar Sin Careta, vamos a contar un poco todo lo que pasó. Dale. Vamos a hablar de la guerra de Malvinas, vamos a hablar de los combatientes de Malvinas, de los soldados, de los sobrevivientes. Y de las mujeres de Malvinas, que está muy callado la labor y lo que pasó con las mujeres que fueron a la guerra de Malvinas. Mira. Así que vamos a dedicarle nuestro pedacito de tiempo. Mira, no tenía ni idea de que había habido mujeres. A las mujeres de Malvinas, bueno. Como corresponden Sin Careta. ¿Les parece bien? Escucha, va a estar, creo que el domingo que viene, si no me equivoco, después te lo digo bien, Beatriz Villar acá presentando su nuevo libro, Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco, donde tuve una participación. Ahí escribí. ¿Cuándo no va Nina Montes? Todo lo que escribí mi historia de Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco, bueno. Mi propia historia. ¿La vas a leer ese día? Por ahí la compartimos. Y el que quiera comprar el libro, mamá, si querés comprar el libro donde escribí. Vanina mostrando sus multifacetas. Sí, ya escribí una reseña histórica para otro de sus libros. Creo que es para Soy, que escribí, sí. Sobre las hermanas Mirabal, y me pidió que ella hace poesía y me escribió que yo haga la reseña histórica. Esas son mis primeras palabras publicadas, y bueno, estas van a ser las segundas, y le agradezco mucho a Beatriz Villar que me dé esa posibilidad, porque para los y las que escribimos es muy difícil publicar, y que una artista como Beatriz te dé el espacio en su libro, para mí es muy, y desinteresadamente, para mí es muy importante. Así que muchas gracias, Beatriz, por eso, y el domingo que viene vamos a estar viendo. También, ya que estoy, digo, los que quieran comprar el libro de Beatriz pueden hacerlo, venir a la radio y comprarlo por intermedio mío, lo pueden adquirir. Y si hay algún centro cultural, algún lugar donde quiera que vayamos a presentar este libro de Beatriz Villar, puede comunicarse con Sin Careta también y combinamos a ver que tenemos ganas de hacer una presentación en algún lugar con Beatriz del libro. Así que bueno, me llaman y lo presentamos. Lo podemos hacer acá también, después vamos a ver. Bueno, vamos con un textito. Dale. Que nos mandó Solange, le mandamos un beso grande, bueno. A Solange de la familia Capanguera y la familia Chupandinguera. Ahí llegó Marita a traer la cámara de fotos. Marita. ¿Cómo anda, Marita? No era lo mismo esto. Viva. Marita tiene mejor cara que nosotras Marita dos, yo está no sé viva. Cómo hizo. Escabió el doble, Marita, no sé cómo Marita, hizo. Marita, ¿cómo estaba, Marita? Estábamos todas... Por favor. Bueno, escucha, te leo, esto es una historia, nos mandó Solange. Dale. Estamos siempre pidiendo a toda la gente que haya leído algún texto corto, breve, algún cuento, algún relato, alguna narración, que la envíe para compartirla con los oyentes, así nos conmovemos todos y todas. Dale. O bueno, pero siempre está bueno leer, está bueno incentivar a la lectura y está bueno que si lees algo que te gusta lo compartas también. Y si lo escribís más todavía, así que te invitamos también a los autores independientes a dejarnos sus escritos. Bueno, esto dice así. Después de un

este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Auspicia en este programa Brión Gráficas e Imágenes, como escuchabas en la tanda. Ah, no era la tanda, ¿no? No era la tanda, bueno, pero no importa, nos auspicia Brión Gráficas e Imágenes. Lo encontrás en Facebook como Brión Gráficas e Imágenes, ahora te vamos a postear la publicidad. También están participando y ayudando a que estemos al aire, concesionaria Renault Burdeos, Pavón 999, esquina Rivadavia, financiaciones de fábrica en pesos, cuotas, tasa cero. Invertir en un cero kilómetro es un ahorro. Asesora Gisela Cárdenas. Anota el número de teléfono 6841-7100, interno 1038. 6841-7100, interno 1038. Bonificaciones hasta de 10.000 pesos. Solo por esta semana y nombrando a Sin Careta, tenés un 10% de descuento en la compra de un vehículo Renault cero kilómetro. Asesora Gisela Cárdenas. 6841-7100, interno 1038. Muy bien, también nos auspician acá, nueva, reciente, peluquería Alcina Dacing, unisex. Nada, tiene unas promociones, corte más lavado, 100 pesos, que mira, está bastante económico el asunto. Tenés que nombrar a Sin Careta. Tenés que decir, claro, tenés que decir, mira, escuchen Sin Careta, que acá me lavaban y me cortaban por 100 pesos, es realidad. Tenés color y corte a 300, alisados, todos los largos, eso es importante, 400 pesos. Esto es en Alcina 579, Avellaneda. Ahí está, y si nombrás a Sin Careta, además venís con un acompañante y los dos abonan un 30% de descuento. Vas con alguien más. Escúchame lo que te digo, y aparte el corte y lavado, 100 pesos, además de ser barato, es hermoso que te laven la cabeza en la peluquería. Mal. Y además tenemos a la Fondita de Avellaneda, la esquina del rock de Zona Sur, Colón 494, esquina Beruti. Podés hacer tu pedido o también, si tenés una banda, reservar fecha para tocar al 4201-3161. Te repito, 4201-3161. Tenés de todo, la grande mozzarella 80 pesos, sándwich de milanesa completo 50, hamburguesas con fritas 45 y las bandas tocan sin pagar, loco, ¿eh? Así que si querés tocar en Zona Sur y hacer valer la ley de la música, llamá a la Fondita y reservá tu fecha, 4201-3161. Y además el lugar tiene gente porque es el lugar del rock and roll y donde nos reunimos todos los mejores de Zona Sur. Ahí está. O sea, si vos querés ver a los mejores, tenés que ir ahí. Y si estás solo un viernes, un sábado a la noche, o sola, y decís, ay, ¿a dónde voy? No tengo nadie que me acompañe, venite a la Fondita que al toque te vas con amigos. Y si no te vas con Vanina porque vive ahí. Claro, me buscás a mí y nos tomamos una fresca. Estuvimos, todavía nos queda material del 24. Vamos a estar hablando de Malvinas en un ratito nada más. Pero la verdad es que tenemos cosas importantes para compartir del 24 de marzo, la marcha que fuimos a cubrir, tanto las dos marchas cubrimos, saben bien que no se pudieron unificar las marchas y hubo dos, y estuvimos en las dos marchas. Lea estuvo haciendo algunas entrevistas, ¿verdad? Sí. Contanos. Estuvimos ahí en la marcha de izquierda, estuvimos, la verdad que no marchamos con ninguna bandera, sino que recorrimos toda la marcha. Increíble la cantidad de agrupaciones que hay, por más de que algunas no son muy numerosas. Y aparte las muestras artísticas que hubo a través de la marcha, ¿no? Yo después veía fotos y videos que se subieron a la red, impresionantes. Sí, la verdad que es toda una explosión cultural cada 24 de marzo, es el pueblo en las calles diciendo nunca más, increíble. Sí, y es una bandera además que de verdad nos une a todos, nadie... Bueno, hay gente que lamentablemente sí, pero todos los que marchamos, los 24, todos los que creemos que los 30.000 no son un número, sino que son familiares, hermanos, amigos y compañeros, creemos que es muy importante ese día estar en la plaza, ¿no? Que se escuche bien fuerte ese nunca más, que deje de ser un eslogan y que ese día se transforme en algo bien verídico. Lleno de mariposas la Plaza de Mayo, ¿eh? Que por ahí... Decían, ¿te acuerdas que se me... Ah, vos no estás, me fui con Marita, perdón. Se me posó una en la mejilla en un momento a mí, ¿viste? Y Después toda la gente comentaba que les había pasado mucho eso de las mariposas y había fotos de las madres con mariposas en los pañuelos. Y se empezó a hablar de, bueno, una leyenda que hay que dicen que las mariposas son el espíritu de los que no están, que vienen a acompañar y a decir presente también. Así que fue como muy conmovedor todo. Mira, no las vi. Lleno de mariposas. Sí, había muchas publicaciones en Facebook de toda la gente con mariposas en los dedos, las madres en los pañuelos. Estaba lleno de mariposas. Bueno, ¿y con quién pudiste hablar, Lea? Vamos a compartir algunas entrevistas entonces. Y tuvimos dos entrevistas más que nada. Una, perdimos una parte por, bueno, Cuestiones técnicas. Pero nos quedó una parte bastante linda. Entrevistamos, entre otros, a un compañero de la Unión Ferroviaria, del trabajador del Sarmiento, miembro además de Izquierda Socialista, que viene marchando todos los años, desde hace 15 años cuenta él. Y después también entrevistamos a un movimiento de mapuches, de pueblos originarios, que están pidiendo militando activamente para recuperar el idioma y tienen un montón de reclamos y cosa importantísima el idioma, aparte poder tener tu idioma y es una recuperación de la identidad, empieza por en gran parte por el idioma, la identidad y la cultura y aparte, cómo pensás, cómo hablas hace cómo pensás también, así que mirá qué importante es el lenguaje y el idioma que utilicemos. Y aparte, cosa importante también, suman al reclamo del 24 de marzo el reclamo de que no fue el primer genocidio en Argentina. Claro. Agarran y señalan a Roca como el primer genocida con la campaña del desierto. Y la verdad que es un reclamo bastante muy apoyable. Sí, y aparte, mira, hay una cosa que hay que reflexionar que uno por ahí no tiene muy presente, pero nuestra civilización, ¿no? Y hago comillas, se formó a partir de un genocidio. No como, por ejemplo, cuando uno va a ver la historia de la civilización europea, que se forma de otra manera, ¿no? Se forma con las aldeas alrededor de las iglesias y es como que el pueblo forma al Estado. A nosotros nos pasó al revés, porque como venimos de un genocidio y de un imperialismo, porque la verdad es esa, nacimos del imperialismo, es el Estado el que va creando la civilización, cosa muy diferente, porque exterminaron a toda la cultura que teníamos acá y trajeron la de Europa. O sea que la cultura que tenemos nosotros es la cultura del imperio, no es la nuestra. La nuestra la aniquiló Roca antes de que vengan todos los extranjeros a habitar nuestro pueblo. ¿No? Cosa para pensar, digo, a veces. Lo vi esta semana en la facultad y justo lo quería compartir, porque la verdad me voló la cabeza, no lo había pensado. Nunca desde el lugar de que nacimos de un genocidio. Sí, la verdad que eso te queda marcado y bueno, toda nuestra sociedad argentina en general vos la ves manejada por caudillos y eso es una clara herencia de nuestro pasado colonial. Vamos a escuchar primero entonces a la compañera mapuche, ¿te parece? Que le hicimos una linda entrada. Bueno, dale, ella al final hace una invitación bastante interesante. A ver, escuchemos, dale. Y entonces vayan a buscar lapicera y papel si va a ser una invitación y hay alguna movilización, así... Vamos a la actividad que comparte la compañera. No, no. Puta madre. Nada que me quede. Nada que me quede por decirte nada. No lo estaría agarrando el audio otra del vez, programa. No me digas. Y en el otro. Aguantá ahí. Esperamos. Che, comunícate 54333607 mientras probamos lo del audio. O vía Facebook, sin caretas, sin, ni más ni menos, o Vanina Montes, que está ahí firme en su Facebook. Nos podés pedir tema, nos podés decir qué opinás, nos podés elogiar, nos podés hacer lo que quieras. A ver, el gallito de la gente me comentó acá, dice... Linier, viejo, buenos días Linier, buenas tardes Linier, muy bien el gallito, muy bien, me estaba olvidando de Linier. ¿Podemos? Ya está la compañera, a ver, vamos a escuchar. En realidad no estamos buscando reconocimiento, nosotros lo que estamos haciendo es recuperar nuestra identidad, lo hacemos autogestivamente, hemos decidido, como dicen en el campo, tomar el toro por las astas. No nos interesa realmente articular con el Estado, ni el anterior, ni este, ni el que pasó, ni el que vendrá. Acá hay una dialéctica con el Estado. O sea, mientras el Estado no reconozca y no asuma la deuda histórica que tiene con los pueblos, nosotros no tenemos ningún interés en articular con el Estado ni interlocutar con el Estado. Salvo algunas cuestiones puntuales que pueden surgir, que bueno, en algún momento, coyunturalmente, se puede llegar a hacer alguna actividad, pero nosotros no vamos a trabajar para el Estado, ni nos interesa que el Estado nos financie, no nos interesa nada. En realidad, es más, nosotros tenemos una postura, por lo menos el pueblo mapuche, hablando del pueblo mapuche, ya no de todos los pueblos originarios, que es la defensa del territorio. Así que en tanto no salgan las empresas mega extractivistas del territorio, nosotros no tenemos nada que conversar con el Estado. El avance de las hidrocarburíferas, de las ojeras, de las mineras de este lado y del otro lado de la cordillera, que también está el pueblo mapuche, las forestales, hacen que depreden a la madre tierra, a nuestra Ñuque Mapu, y nosotros como mapuche tenemos que salir a enfrentar ese tipo. No tenemos las fuerzas, obviamente no estamos en igualdad de condiciones de hacerlo, pero aún así nosotros manifestamos nuestra disconformidad con toda esa política extractivista que está llevando adelante este gobierno, el gobierno anterior, los gobiernos. O sea, porque no es que este gobierno sea muy distinto del anterior, nosotros con el anterior tuvimos problemas enormes, por ejemplo en la comunidad de Félix Díaz, de un hermano Com que estuvo acampando 10 meses acá en la 9 de julio, allá en la 9 de julio y Avenida de Mayo, que la presidenta jamás se dignó a mirarlo. O sea, más allá de que se autodenominaban y se autoproclamaban el gobierno de los derechos humanos, nacional y popular, los pueblos originarios, no nos dieron ni 5 de bolilla, no es que no nos dieron nada, ni siquiera nos miraron. Así que nosotros, las mujeres originarias, hemos hecho una propuesta el año pasado y una marcha que llevó a cabo el 21 de abril, justamente en contra de toda esta política extractivista, y este año la continuamos, partiendo desde del monumento al genocida Roca, acá en la Diagonal Sur, hasta el Congreso. Esa es una marcha de propuesta, nosotros no decimos que sea una marcha de protesta, es una marcha de propuesta. Nosotros entramos el año pasado al Congreso, por primera vez en la historia, todas las mujeres originarias tenemos una propuesta, que es la propuesta del buen vivir, y entró un anteproyecto de ley que hasta ahora nadie se dignó a tratarlo. Así que estamos esperando, pero como ya sabemos con qué bueyes aramos, nosotros seguimos caminando. Este año estamos convocando nuevamente, si bien la propuesta parte desde las mujeres originarias, es la marcha de 1 millón de mujeres por el buen vivir, de mujeres originarias, no se limita solamente a las mujeres originarias, está abierta a toda la comunidad. A que marchen todas las mujeres, todos los hombres y toda la gente que entienda que con este sistema, de esta forma que se está viviendo, depredando a la madre tierra, saqueándola, el planeta se agota. Y si nosotros queremos por ahí no nosotros, a lo mejor podemos seguir vivos y morirnos naturalmente, no tan naturalmente porque ya estamos muriendo envenenados, muchos de nuestros hermanos les está pasando, pero sí dejarles un planeta en mejores condiciones a las futuras generaciones. Así que de eso se trata, y convocamos a todo el mundo para el 21 de abril a partir de las 2 de la tarde, desde el monumento al genocida Roca hasta el Congreso. Vamos a marchar por un millón de mujeres originarias por el buen vivir. Nada que me quede por decirte, nada. Hacer ceder nada, basta de mentiras. Mira, lo más coherente que he escuchado desde que empezó esta séptima temporada lo acaba de brindar la compañera. La verdad que muy bueno, Lea, la entrevista, muy buena la nota, muy bueno todo lo que nos explica, una sensatez, uh-huh. Los mapuches también, para aclararte sí, las cosas, sí. Realmente una lucidez envidiable, yo creo que, no sé, todos venimos más de extranjeros, ¿no? De la mayoría de abuelos europeos que vinieron a laburar, ¿no? De la parte más obrera y más baja de Europa, y algunos no, ahí tenés las élites millonarias. Pero nosotros deberíamos hacer, no sé, yo creo que todos los argentinos deberían ver en qué pueblo originario se no sé si se puede uno meterse y ser todos, porque ponele si somos todos mapuche, ya fue, ¿entendés? El poder es mapuche, ponele. si uno pudiera nacionalizarse mapuche. Es decir, bueno, Argentina es, no sé, digo, se me ocurre poner una boludez. Bueno, la compañera nos dice, marcha 21 de abril, 14 horas, monumento de roca hasta el Congreso, 1 millón de mujeres originarias por el buen vivir, y nos están invitando a todos y a todas a acompañarlas, así que me parece que es una fecha bien importante. ¿Cuándo, repetime? 21 de abril, 14 horas, en el monumento a roca, desde ahí se va a caminar hasta el Congreso a marchar. Sí, la verdad que yo ya había visto por lo menos imágenes de lo que fue la movilización el año pasado y es bastante grande, es muy expresiva, está muy buena la apuesta, que hay que apoyar esa causa. Porque... Sí, hay que estar. Así que bueno, vamos a ver si después podemos cortar ese pedacito de invitación del audio para pasarlo en las tandas de acá al 21 de abril. 21 de abril, 14 horas, Monumento Roca hasta el Congreso. 1 millón de mujeres originarias por el buen vivir, entonces ahí vamos a tratar de estar toda, no sé si todo el equipo de Sin Careta, pero algunos vamos a estar por ahí. El gallito de la gente dice, aguante Sin Careta, Concha Sumá, qué linda noche la de anoche, qué lindo compartir botellas con ustedes, hermosa noche de rock, amigos, bailongo y buena vida, salud, dice el gallito de la gente. Ayer estuvimos con Parador 66, en Sadar en Wilde, que no lo llegamos no, a ver. No pudimos. Porque después nos fuimos para Lanús, que tocaba Mamá Birra, que dio un show impresionante. Mamá Birra. Estaba lleno ahí en New Bar de gente mamá birrera. De gente loca. Van a ver las fotos, los videos, están descontrolados. Tenemos un audio para escuchar que se está descargando. Después lo vamos a escuchar de Mamá Birra en vivo. Y después nos fuimos a ver a Pezón Radioactivo a La Fondita. Terminamos la noche en La Fondita, estallamos. Como no podía ser de otra forma, por Dios. Calor de loco en La calor, Fondita. Calor, chicos, abren la ventana. Se armó el pogo, todo. Sí, la verdad tuve que parar porque así ese mini pogo, como lo veían, ¿sabes cómo te dejaba? Yo tengo un dolor de cuello ahora que no te cuento. Sí, estuvo muy bueno. Le agradecemos mucho a la gente de... Pezón Radioactivo, a la gente de Parador 66 y a Mamá Birra que nos habilitó las entradas para poder ir cubrir a todos y a todo el equipo de Sin Careta, que algunos se repartieron para poder cubrir todos los shows, así que muchas gracias. Todos los que quieran comentar pueden hacerlo al Facebook de Sin Careta, como hizo el Gallito, como hizo tanta gente, al de Vanina. Tenemos dos páginas de Sin Careta, Sin Careta y Sin Careta FM, y Vanina Montes como Facebook personal, digamos. También podés mandar un WhatsApp al 1556468955 o llamar por teléfono. Al 5433-3607, 5433-3607, todavía no sonó, estaría bueno que suene. Bueno, ahí está. Acá me dice Elo, venite a Córdoba a presentar el libro. Hay una librería de cumpas muy piolas que siempre organiza presentaciones, ¿eh? Así que me están invitando. Con un alojamiento se puede solucionar, digamos. Hola, gente, ¿cómo anda? Dicen, cuando puedan, pasen algún tema de... ¿Butano? ¿Cómo no? Siempre. Presos de estilo, chicos. ¿Qué está? Bueno. Muy bueno el programa, abrazo Ariel de Boedo. Ahí está la gente de Presos de Estilo, como todos los domingos, mandando WhatsApp. Muchas gracias. Ahora después vamos a ver si tenemos algo para pasar. Y llegó la gente de Heresiarcas, está afuera, trae así sorpresas. Es, lo hago, no, esperá un segundito, ahora yo ya quiero con la sorpresa. No, a la gente que esté escuchando, estén atentos porque Heresiarcas va a traer cosas para regalar, así que para a través del Facebook nos puede decir yo quiero, y si no en la semana también vamos a hacer una foto, pero trae sorpresas Heresiarcas, ahora en un rato van a entrar. Tenemos otra nota. Del compañero ferroviario que también el 24 estuvo ahí en la marcha y pudimos sacarle unas palabras. Sí. Así ahí. Que vamos a escucharlo y después nos metemos con Malvinas. Heresiarcas entra, se viene la chimo del rock en vivo, en acústico, Sin Careta programonche. Mirá, yo vengo siempre. Sí. Hace años que vengo, antes de que el kirchnerismo tomara todos los derechos humanos, siempre acompañamos a la madre por lo de. Las reivindicaciones de hace 40 años y por las reivindicaciones de ahora también. Ahora vinimos como partido, somos ferroviarios que vinimos con la izquierda socialista. También hay 102 ferroviarios desaparecidos. Y venimos contra la ley antiterrorista también, contra Milani como jefe de gobierno y también sobre todo para que nunca más haya dictadura. Mirá, está complicado porque en todos lados hay despido. Nosotros todavía no nos llegó, pero no somos ciegos de lo que está pasando en todos lados. En la UOCA dice que despidieron 25.000. Estatal están despidiendo todos los días. Sabemos que es Macri, digo, no. Y esto no solo por hace 40 años, sino es también la pelea ahora contra el macrismo. Este año aparte tiene un condimento especial que vino el jefe del imperialismo, que es Obama, que es uno de los responsables de la dictadura acá en Argentina. Acá le están discutiendo qué rol tuvo. Acá sin Estados Unidos no había dictadura. Y no es casualidad que venga ahora, nada más. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Claramente, qué claro, ¿no? Sí, ay, acá sin Estados Unidos no había dictadura. Te pone la claramente piel de gallina, viste, te hace como decir, Fede Ratas. Ay, Dios. Fede Ratas, Milani no fue jefe de gobierno nunca, fue jefe del ejército, se confundió. Bueno, ahí está. Ah, bueno, pequeña aclaración, sí, ¿no? Igual. A eso se refería el compañero. Está buena la aclaración. Bueno, no, yo la verdad que fue muy muy conmovedor este año, el 24, como todos los años. Digo, yo estuve también en el acto de las madres, de las abuelas, el oficialista, y en el documento que se leyó también hablaron de la ley antiterrorista. Ley que decían en el documento que Macri en los días que estuvo de presidente derogó un montón de leyes, pero no justamente la ley antiterrorista, que hubiese sido una de las mejores que había que derogar. Digo, ley que también proclamó y puso en marcha el kirchnerismo, hay que decirlo, porque como decimos una cosa, decimos otra, y nosotros desde Sin Careta luchamos mucho contra la ley antiterrorista, que se aprobó entre gallos y sombras, digamos, con una mayoría de kirchneristas. ¿Más o menos de qué trataría la ley? La ley antiterrorista dice que... Ahora te lo voy a decir. Ah, bueno. Que es corto. Perfecto. Para no utilizar... No extender, claro. No utilizar, porque por ahí te lo digo a mi manera... Claro. Y me olvido de algo o algo lo digo mal. La ley antiterrorista argentina es una ley de reforma del Código Penal sancionada por el Congreso argentino el 13 de junio del 2007 en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como fuente de financiación del territorio internacional. Fue modificada el 22 de diciembre del 2011. El texto inicial de la ley estableció penas de prisión a quienes formaran parte de una asociación ilícita con fines terroristas, fines cuya tipificación ha sido controversial. La reforma posterior derogó la figura de asociación ilícita con fines terroristas, pero agregó al Código Penal el artículo 41, que eleva al doble la pena para los casos en que alguno de los delitos previstos en este código hubiese sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. O sea, la ley antiterrorista viene planificada desde Estados Unidos. La mayor crítica a la ley antiterrorista se da por medio de organizaciones que consideran que la norma deja abierta la posibilidad de que las huelgas y protestas sociales puedan ser calificadas como actos terroristas. También se da la crítica en tanto al hecho de que los jueces interpreten libremente las acciones terroristas. O sea, queda como ahí, bueno, acciones terroristas. Y te puede decir que una acción terrorista es hacer una marcha. Claro, cualquier es un término recontra ambiguo, es muy subjetivo. Por eso pregunté, ¿viste? Me llamaba la atención el o actos el extorsivos a las autoridades. También se critica los agravantes que impone la ley según el intérprete positivamente del terrorismo. La semejanza con las leyes de la dictadura de Pinochet y semejanzas con dictaduras y congelamientos de activos como el único fin de comunicárselo a la justicia. El artículo 213 dice, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 20 años al que tomase parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaban compitiendo Macri y decían el kirchnerismo quiere imponer miedo? ¿Están imponiendo sí. miedo? ¿Están imponiendo miedo? Digo, fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijiste ¿no? eso. Bueno, a mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza asociación ilícita. Vos con cualquier agrupación con la que estés asociado, ya es ilícito hasta que la hagas legal. Claro, ¿cómo, cómo o sea, organizarnos 20 personas y salir a pedir algo a la calle. Claro, cortás una calle y ya es un delito. Listo, te meten en cana 20 los vecinos años. Que piden luz, ponele, cortan la los casa. Maestros que piden recursos para las escuelas, a veces cortan las calles. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, opinó que se trata de una ley que viola los derechos humanos de las personas y los pueblos y la comparó con leyes de impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. O sea, es una ley que dejó abierta a interpretaciones de estos jueces machistas y patriarcales que tenemos además. A que nada, a que vos hagas una marcha con 50 compañeros que te tilden de terrorista y que te pueden dar hasta de 5 a 20 años de prisión por eso. Por eso, bueno, está bien que hayamos ido a hablar de esto porque está bueno, por ahí mucha gente no sabe muy bien de qué se trata la ley antiterrorista, sobre todo los compañeros kirchneristas, si lo tengo que decir, porque hay cosas que se les pasan de largo. Claro. Una última cosa que quiero acotar de la marcha, que la verdad que me cayó para el traste. Quiero llamarle la atención a las agrupaciones Peronismo Militante y Nuevo Encuentro, que desoyendo incluso a las instrucciones que habían recibido desde el acto de las abuelas, bloquearon la entrada para que la marcha de izquierda no pueda entrar a Plaza de Mayo. Se tamponaron ahí en 9 de julio, Avenida de Mayo, y se quedaron, en vez de concentrar, y es más, incluso saliendo de la Plaza de Mayo antes de que termine su propio acto, simplemente para llegar a ese punto y taponar la marcha, entorpecieron toda la marcha de la izquierda, que terminó 2 horas más tarde, todo por este atropello y totalmente intencional. Y la verdad que si queremos ir en el camino de estar los dos del mismo bando, no ayuda, claramente no y, ayuda. Y desde el palco decían, por favor, desconcentren por las laterales, no por 25 de mayo, ¿es la calle? ¿Por donde entraba Plaza de Mayo? Sí. 25 de mayo, ¿eh? Era por Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. No desconcentren por Avenida de Mayo, desconcentren por las laterales porque está viniendo la otra marcha. Y la verdad es que los compañeros se quedaron ahí justo en la esquina que trababa Avenida de Mayo. Bueno, siempre hay, viste, un... Bueno, y por otro lado, también yo le voy a hacer, no sé si una crítica, pero un consejo a las agrupaciones de izquierda. No se peleen entre ustedes, compañeros. Porque la verdad que yo también vi situaciones violentas entre los mismos compañeros de izquierda cuando marchaban y en el acto mismo y en el palco, que me parece una falta de respeto total a lo que estaban haciendo ahí, estar peleándose entre ustedes por quién habla, quién no habla, de quién es la bandera que está adelante o de quién es la que está atrás. Cosas que la verdad que pura mezquindad, posta que cosas que embarran un día que estaba saliendo perfecto. Los queremos a todos, aguantamos la movilización, aguantamos la organización, venga del palo que sea, salvo de los nazis, lo respetamos, esto es sin careta, y bueno, acá hubo palo para todo, para la oficialista, para la izquierda, palo para todo. Porque nadie es perfecto, ¿vio? Bueno, pero son cosas que hay que reflexionarlas después de las marchas y está bueno tomarse ese tiempito para pensar. Escúchame, vamos a la tanda. Y volvemos con Malvinas y Heresiarcas, que trae sorpresa, regalos, me parece que entradas, no sé qué más. Ay. Ahora vamos a ver, estate atento, avísale a tus amigos. Tenés toda la tanda para hacer que 2 amigos tuyos se pongan a escuchar Sin Careta. Y les vas hablando y comentando por Facebook en el chat, que eso está bueno cuando escuchas un programa de radio con tu amigo. Es muy... Vos sabés que el otro día te contaba, estaba pintando y puse el primer programa de Sin Careta para escuchar y... Es muy acompañante el programa. Yo lo escuchaba y me olvidaba que por ahí era yo la que estaba ahí, ¿viste? Y lo escuchás. Y me hizo acordar a cuando me quedaba en casa y me quedaba pintando y no venía. Que bueno, al final terminaba bien. Se deja, ¿no?, escuchar, decimos. Pero se deja escuchar. Chicos, escúchennos. Son 3 horas y media y por lo menos te entretenés. Mientras lavas los platos, escribís, estudiás o lo que sea. Y también podés opinar. 54-333-6607. El domingo que viene vamos a estar grabando spot y vamos a grabar también las vías de comunicación, así no lo tenemos que decir todo el tiempo, ¿te parece? Sí. Dale, tanda y seguimos con más Sin Careta.

de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. La radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Gracias a toda la gente que está escuchando. Toda la gente, son un montón. Gracias a Ariel Alcaraz, compañero ahí. A Florencia Mota. Bueno, toda la gente que está por ahí, al Gallito. Bueno, dejen comentarios en el Facebook, chicos. En el muro de Sin Careta, privado, como quieran. Pero participen, por favor. Gracias. Bueno, te cuento que además de las publicidades que escuchaste, la gente que auspicia, colabora y hace posible que permanezcamos en el aire es la gente de Concesionaria Renault Burdeos, Pavón 999, esquina Rivadavia, financiaciones de fábrica en pesos, cuotas, tasas ceros. En un invertir en un cero kilómetros es un ahorro. Asesora Gisela Cárdenas, llamás a Gisela al 6841-7100, interno 1038. 6841-7100, interno 1038. Le decís que llamás de parte de Sin Careta y tenés bonificaciones de hasta 10.000 pesos solo por esta semana. 10% de descuento en la compra de un vehículo. Llamala a Gisela, decile que de parte de Sin Careta comprate tu cero kilómetros si podés al 6841-7100, interno 1038. Además, la gente de La Fondita de Avellaneda, Colón 494, esquina Beruti. Hacé tu pedido o si tenés una banda, llamá para tocar en La Fondita. Los músicos no pagan para tocar. 4-201-3161. ¿Anotaste? 4-201-3161. Pizza, 80 pesos. La birra está 60. Una noche de lujo. Y el Fernet de Cintia es inigualable. Y además, peluquería Alcina de Sin Unisex. Tenés promociones nombrando a Sin Careta, corte más lavado 100 pesos, color y corte 300, alisados todos los largos 400. Y hay la super promoción Sin Careta que si vas con un acompañante, los dos abonan un 30% de descuento. Te esperamos en Alsina 579 Avellaneda. Muchas gracias a toda la gente que confía en este proyecto y aporta su granito de arena. Y si vos querés publicitar en Sin Careta, comunícate con nosotros. Es una cuota colaborativa. Creo como que cada uno elige lo que colabora, más o menos. Y no somos muy exigentes. Como y ves. Ahí vamos todos y todas creciendo un poco y armando redes. Está la gente de Heresiarcas afuera. Así es, está que nos trajo regalillos. No para nosotras, porque nosotros ya los tenemos de antemano. Para ustedes, gente, así que en un ratito nada más entra Heresiarcas al piso a contar un poco las novedades. Y vos vas a poder llevarte entradas para su próximo show. Y algo más al 54-333-607 54-333-607, número de teléfono para después pedir tu entrada para Heresiarcas. O a través del Facebook / Sin Careta o Sin Careta FM o a Vanina Montes en Facebook también me encontrás. Che, creo que tengo... ¿Qué tenés, Vani? ¿Qué tenés? Escuchame una cosa. Tengo algo que me mandan. ¿Cómo? Fue toda la mierda. ¿Qué pasa? Ya está. ¿Cómo va a llamar la gente si no pone un tema de Heresiarca? Si no pones un tema de Heresiarca, ahora lo vamos a poner cuando entre Heresiarca. ¿Lo querés poner ahora? Ponelo. ¿Querés poner un pedacito para que vaya escuchando? Heresiarcas estuvo en acústico acá en Sin Careta, ¿eh? Che, acá alguien me manda anuncio el galpón. Me manda un Joy Trucker. Que perdóneme, Joy Trucker, pero no me doy cuenta quién es usted. Así que si puede, hágame una mención de eso. Se lo voy a mandar a Jonathan Robles para que después lo ponga. No sé ni qué es un MP3. Si el galpón, si es un spot para un lugar, calculo que después me pagará la publicidad. Claro. Mejor lo verifiquemos. ¿Tenés tu Facebook abierto, Johnny? Es un audio de una película porno. Claro, todo ahora mal, lo ponemos al aire y nos andás a ver, ¿no? Bueno, pero te lo voy a poner, querido, para ver qué onda. Uy, no, me salió acá. Bueno, escucha, vamos, ahora lo voy a bajar para que... para que la gente lo pueda escuchar, el anuncio del galpón. Che, espero que sea algo lindo y bueno, y que después arreglemos una publicidad también. Porque dice, anuncio el galpón. Ojo, por ahí es una banda que vino y que está tocando y nos manda, sería genial, un spot de su próxima fecha. Creo que es el lugar donde tocan ahora el Ciarcas, el Galpón B. ¿Puede ser? ¿Galpón B se llama? Galpón B. Ah, puede ser entonces que me estén mandando el anuncio del galpón los chicos de Heresiarcas. Bueno, ahí ya lo tiene Jonathan Robles, ahora en un rato lo vamos a escuchar. Che, Pato Berata nos pide amistad en este preciso momento, vamos a dársela. ¿Qué tal, Pato Berata? Pato Berata, ¿Qué me contás? Y, sí, eso, que nos cuente es algo. Es un batero, por su... Está bueno el pato, Mirá. Hola, Pato. Mira. Bueno. No puedo decir nada yo al respecto. Pero yo sí. Hermoso. Pato, bienvenido. Hola, Pato. Hola, Pato. Bienvenido, amigo. Bueno, escucha, Guerra de Malvinas. Vamos a ponernos un poco más serios. Ajá. La Guerra de Malvinas o conflicto del Atlántico Sur fue un enfrentamiento bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló fundamentalmente entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidad en Malvinas. Aunque posteriormente los británicos invadieron la Sandwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base Corbeta Uruguay de la Argentina en el marco de las operaciones Keilole. El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a las que las Naciones Unidas consideran territorio en litigio entre Argentina y el Reino Unido, aunque este último los administra y explota. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupadas alternadamente por España, Francia, Argentina y el Reino Unido actualmente. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Atlántida e Islas del Atlántico Sur. El saldo final de la guerra en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. En el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador liberal de Margaret Thatcher fuera reelegido en los comicios de los años 1983. En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó el fin de la junta militar del llamado proceso de reorganización nacional que gobernaba el país. Posteriormente, en diciembre de 1983, se realizaron elecciones y se instaló un gobierno democrático. Luego de más de 3 décadas de acaecido el conflicto, las Naciones Unidas continúan considerando los 3 archipiélagos con sus aguas circundantes como territorio con soberanía, aún no definida, entre Argentina y el Reino Unido. Y nosotros queremos hablarle de las mujeres que participaron en las islas, en esta guerra que fue por Malvinas y por la soberanía de las islas. Ya no son invisibles. La última dictadura militar y los sucesivos gobiernos democráticos sepultaron la historia de las mujeres que participaron de la guerra de Malvinas. Pero un libro la sacó del letargo. Su publicación animó a muchas a contar parte de lo que desencadenó pesadillas, estrés postraumático y adicciones, los abusos a los que fueron sometidas, las violaciones, las golpizas y el maltrato psicológico que sufrieron. Infobae reveló por primera vez algunos testimonios de horror durante el horror. Lo que más me costó entender es que ellas creían que estaban bien, que se lo tenían que bancar. Confiesa en una entrevista con Infobae Alicia Panero, cuyo libro Mujeres Invisibles recuperó la silenciada historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas. El libro publicado el año pasado no trata el tema de los abusos porque sencillamente no se sabía que habían ocurrido. Me decían que habían vivido cosas feas, pero yo me imaginaba cuestiones propias de la guerra y de la época, explica Panero. Pero en marzo de este año, una de las víctimas, por primera vez, contó que la acosaron sexualmente. No buscaba un reconocimiento, sino liberar un recuerdo hasta entonces reprimido. Y con el tiempo aparecieron más. Hasta ahora se conocen 6 casos de abuso y se presume de un séptimo. Todas eran aspirantes de entre 17 y 21 años que habían ingresado a la Marina como estudiantes de enfermería y que se desempeñaban en la Escuela de Sanidad del Hospital Naval de Puerto Belgrano. Y todas apuntaban contra 2 superiores, el teniente José Italia y el suboficial José Vivanco. Claudia Patricia Lorenzini fue la primera en contar su dolor luego de recuperarse de una adicción de 2 décadas al alcohol. Con solo 15 años, había ingresado en 1981 a la Armada en el marco de un curso no tradicional para mujeres de quinto año del secundario, con experiencias en enfermería en el ámbito civil. Viajó al sur desde La Plata junto a otras 3 adolescentes. Aspirante Lorenzini, venga, vamos a ir a que se pruebe un uniforme de gala, me decía el teniente Italia. Y yo me subí a su coupé Fiat celeste. Vos me gustás, yo te voy a ayudar, pero no tenés que decir nada a nadie porque te puede costar la baja. Además, no te creerían, me advertía. Y sus manos comenzaban a meterse debajo de mi chaqueta de fajina. Luego me besaba y llevaba mi mano a su miembro mientras acariciaba mis entrepiernas. Sucedió muchas veces, recuerda. Para mí era parte de la instrucción. Mis sentimientos, no sé, parecía un juego. Pero puedo aseverar que me causaba temor. Cada vez que él aparecía, me producía un gran malestar. Me irritaba su presencia. Mis manos se abrían y cerraban con mucha transpiración. Me mordía los labios. Cuando comenzó la guerra solía verme con él, pero con menos frecuencia. Me ha llevado al buque hospital Bahía Paraíso, a mí sola, para trasladar algo, y de paso aprovechaba, añade. El tiempo pasó, pero como Patricia no aguantaba más, decidió detallarle su martirio a otra aspirante que era un poco mayor, quien a su vez le contó a otra compañera. La historia al parecer escaló y un día la mandaron a llamar sus superiores. Había unos cuantos hombres con jinetas importantes. Me parece que estaba el director de la Escuela de Sanidad Naval, Ricardo Arieu. Me preguntaron si era cierto lo del teniente Italia. Y les dije que sí, estaba re asustada. Me preguntaron quién más lo sabía y le dije que la aspirante tucumana, Marcela Valdivieso. Me preguntaron cómo se dieron los hechos y les conté. También les dije que tenía todo escrito en mi diario íntimo. Me lo confiscaron y mandaron a buscar a Valdivieso. Me hicieron salir y al rato me llamaron. Me dijeron, usted va a ser dada de baja de esta institución. El motivo se va a decir es que extraña mucho a su mamá, señala Patricia. Y por supuesto, la amenazaron. Ojo con contarle esto a alguien, ni a su madre. O con contarle lo que vio con respecto a los heridos y a los simulacros. Recuerde que sabemos dónde están sus familiares, qué hacen y dónde trabajan. También recuerde que el servicio de contrainteligencia va a estar permanentemente detrás suyo. Bueno, ahora firme estos papeles, le sugirieron. Otros 3 casos de abuso sexual que se conocen hasta ahora, aunque sus víctimas no quieren ser que trasciendan sus nombres, porque ni sus parejas saben lo que padecieron. Una de ellas tenía 19 años, al igual que el resto, culpa a Italia y a Vivanco. Pero aclara, es una pesadilla que me llevaré a la tumba. Prefiero olvidar y tratar de pasar lo mejor posible lo poco o mucho que me queda de vida. Su testimonio también es desgarrador. A mí me cagaron la vida, sentencia. Me vejaron y violaron en la habitación donde se guardaban las valijas y los bolsos que teníamos cuando ingresábamos. Pegado al baño, recuerda. La pesadilla duró unos meses hasta que pidió la baja. Hay otro caso que se sospecha, pero que difícilmente pueda ser probado, ya que la víctima falleció. Sin embargo, sus compañeras creen que fue abusada. Italia la volvió loca, hasta que terminó pidiendo la baja, comentan. A su vez, Alicia Panero cree que deben haber más, pero que todavía no se animaron a contarlo. La mayoría, hasta ahora, me buscaron a mí, porque hice el libro, pero cada una tiene sus tiempos, precisa. La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables está trabajando en una presentación integral ante el gobierno. Se podría hacer una denuncia penal, pero al margen de que habría que buscar testigos y obligar a las víctimas a revivir todo, sería muy difícil de comprobar un delito si es que no está prescripto. Pero por lo menos esperamos que haya un reconocimiento, porque el Estado tenía la tutela de estas chicas que fueron abusadas. Queremos que se investigue el tema, insiste, porque la mayoría de las chicas eran menores de edad y el Estado estaba a cargo de ellas. Aún así, primero la sometió al trabajo con heridos de guerra sin las herramientas necesarias y después padecieron el maltrato, la violencia psicológica y sexual, la violencia de la institución y encima nunca las reconocieron por lo que hicieron. Es raro que ningún organismo de derechos humanos haya pedido algún informe sobre esto. El sometimiento no fue solo sexual. También hubo maltrato físico y psicológico. Uno de los testimonios que incluirá la presentación de Fundeps es el de Nancy Susana Stancato, que junto a Patricia se sumó al grupo desde La Plata, también con escasos 17 años. Una publicidad televisiva la motivó a estudiar enfermería. Soñaba con ingresar a la Armada para escapar del control de mis padres. Nunca imaginé lo que estaba por vivir. Una frase la acompañó durante todo el periodo selectivo preliminar, o PCP. Queremos mujeres militares, no muñecas vestidas de uniforme. Fue lo primero que escuchó cuando llegó a Puerto Belgrano, en medio de la lluvia feroz que recuerdan todas las aspirantes. La historia de Nancy podría ser la de cualquiera de los conscriptos a los que les pagaron su esfuerzo con humillaciones y olvido. Hace poco le preguntaron si alguna vez la habían maltratado y lo negó. En esa época no había derechos del menor, violencia de género y demás. Hoy, 33 años después, me doy cuenta de que sí, revierte. Y apunta tres casos puntuales. Si bien ni me quejo de la instrucción militar, puedo recordar muy bien que por saludar con la muñeca doblada, mi instructor me pegó con la tabla, lo que me causó una fisura. Estuve un tiempo con una férula y vendaje. En otra oportunidad, estando de imaginaria en la puerta del alojamiento, en vez de saludar como nos han enseñado, buenas tardes, su oficial Nancy Stancato, aspirante naval de primer año, rol 117, solo dije buenas tardes, su oficial. Y ante mi saludo, el suboficial me dio una trompada en el pecho que dejó marcada por varios días, un rosario que me habían regalado. También recuerdo que me quejaba porque me dolía la cabeza y yo decía que era porque extrañaba el mate. Hasta que un día, la misma persona me llenó la boca de yerba con una cuchara y me dejó en posición de firme por mucho tiempo. Y fui testigo de patadas por hacer mal las lagartijas o por rendirse por no poder más. Luego llegó la guerra. Todas señalan lo mismo. Primero, antes de que empiecen las batallas, llegaron los primeros soldados del frente con pie de trinchera. Después, arribaron los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y sobre el final, los chicos desgarbados desnutridos, arruinados. Son tantas las cosas que no recuerdo y las que recuerdo y no quiero, como los gritos, los llantos de los amputados, los me quiero morir, no quiero volver así a mi casa, no quiero ser una carga para mi familia, los llantos silenciosos, las miradas sin vida. Repasa Nancy en su crudo relato. Su baja fue tan denigrante como la de Patricia, y también por motivos que nada tuvieron que ver con su desempeño. Fue a principios de 1983, supuestamente por robar yerba y azúcar del cuartel. La realidad era otra. Había cometido un pecado capital en el mundo castrense: cuestionar. La acusaron de traición a la patria y la amenazaron con matarla y hacer desaparecer a sus padres. Hace mucho tiempo, lo narró en una entrevista, indicó, había unos containers de los que se bajaba un montón de ropa, golosinas y cigarrillos que habían sido donados. Yo pregunté por qué no estaban en las islas y me dijeron que allá no eran necesarios. Pero cuando empecé a recibir a los chicos, vi el grado de desnutrición que tenían. Eran piel y hueso. Hasta se peleaban por una galletita. Todo eso hizo un crack en mi cabeza y lo comenté. Protesté, insulté, pero en mi alojamiento, entre aspirantes y cabos, nunca a un superior. Igual me llevaron al director Arieu, junto con otras personas que ni me acuerdo, y me dijeron que cometí traición a la patria y que iba a pensar si me hacían una corte marcial y que me podían fusilar. Me dio mucho miedo. En esa época, además, desaparecía gente. Y yo tenía 18 años recién cumplidos. Así que después de 3 días me prohibieron hablar de esto. Y se dejó correr la voz de que robé yerba y azúcar, algo que era muy común. Después me volvieron a llamar. Me dijeron que no me iban a fusilar. Me hicieron firmar un montón de papeles y me dijeron que si hablaba de Malvinas, mis viejos iban a desaparecer. Nunca más hablé de la guerra. Vamos a escuchar No Volvieron Más y seguimos con más Sin Careta. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá. Nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Uy, no volvieron más. Uy, no volvieron. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. sueños quebrar nuestra cruz. No se quiso acordar de los huecos de la lista oficial. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. Uy, no volvieron más. Uy, no volvieron más. Se ha detectado una amenaza. Y no volvieron más. Y no volvieron más. Y no volvieron más. Y no volvieron más. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Bueno, se... ¿Estoy? Hola. ¿Estoy? Bueno, escúchame, poneme a ver lo del anuncio del galpón, a ver qué es. ¿Está por ahí? ¿Lo tenés? ¿Lo bajaste? ¿Te lo mandé a tu Facebook? Ahí está. ¿Quién es? Ah, abro mi Facebook y seguiría el pato este acá. Bueno, che, gracias a la gente que está compartiendo publicaciones en Sin Careta, y a toda la gente que nos está escuchando, a Exa, muchas gracias por estar ahí. Martín González, que también anda ahí poniendo me gusta. Gracias, Martín, porque te gusta que estamos al aire y a nosotros nos gusta que a vos te guste, ¿sí? Y nos encanta estar al aire. Escúchame, ¿lo tenemos? A ver qué dice el anuncio del galpón. Sábado 9 de abril, Heresiarca, en vivo. 21:30 horas. Galpón B. Cochabamba 2536. San Cristóbal. Heresiarca, presentando su EP. Bandas invitadas, La Joven, Pasajeros. Cochabamba 2536, 21:30 horas, Galpón B. Heresiarca, en vivo. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno. Ahí estaba Heresiarca, que está acá en el piso. ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, gracias. Representando a Heresiarca, ¿no? Exactamente. Vino uno, pero con regalo para los oyentes. La verdad que Heresiarca entendió todo. Claro que sí. Entendió todo Heresiarca. Queremos que todas las demás bandas lo imiten, porque para esto está Sin Careta. Me llamó y me dijo, voy a ir el domingo a llevarte CDs y entradas para la gente, porque vamos a estar tocando y queremos invitar a los oyentes de Sin Careta. Vino con spot de la fecha. Ahora, ese ya bajalo y lo vamos a pasar de acá al 9. Que, no. Claro. La próxima. Nos acordamos. Esa fue la única cagada que nos mandamos, fue venir sobre la hora. No importa, lo vamos a dejar en el escritorio de la radio para que los demás programas, si pueden, lo pasen. Les vamos a dejar una notita. Así toda la semana le damos difusión. Bueno, si vos estás escuchando esto, ahora vamos a escuchar algo. ¿Salió el demo? Salió finalmente. Salió después el demo. Después de tenerlo tiempo ya grabado, mezclado y masterizado, ahora lo tenemos palpable, tangible. Y está re lindo aparte, ¿no? Está sí, lindo. Heresiarcas, sí. 4, 5 temas, A las Rotas, Mi Animal, Paco, HIV más y el pibe Cáscara. Exactamente, ¿eh? 5 temas para escuchar de Heresiarcas. Está muy buena la gráfica además también. Y si vos estás escuchando y te querés ir a ver a Heresiarcas, tenemos 2 entradas y 2 CDs. Te llevas la entrada y el CD. La entrada es número sin careta, es buenísima. Claro. Entrás sábado 9 de abril, 21:30 horas, el sábado que viene. El sábado que viene, 21:30, junto a los chicos de La Jove y Pasajeros, en Galpón B. Dicen que es un hermoso lugar. No conocemos, así que hay que ir, ¿eh? Yo tampoco. Vamos a ver si podemos ir a cubrir también un poco con nuestra humilde cámara, pero igual sirve, ¿no? Obviamente, claro. Nos tenemos que comprar una buena cámara. Chicos, yo quiero una buena cámara de fotos. Que me la done. Por ahí hay alguien que tiene una cámara buena en su casa y no le da uso. Exactamente. Donala, loco. O las usan para cosas que no tienen tanto sentido. Claro. O no sé, en cómodas cuotas, algo. Te digo la verdad, me duele el corazón, boludo. Ayer fui a Pezón y había una piba con una cámara de la concha de la lora. Perdón la palabra. Y yo sufría. Digo, yo quiero... ¿Por qué yo no puedo tener una cámara así? Lo que es el capitalismo del orto y haber nacido pobre, boludo. Sí, tal cual. Y más ahora, va. Sí, terrible. Bueno, Heresiarcas, vamos a escuchar algo de Heresiarcas. ¿Qué escuchamos? Y ahora después me contás cómo viene lo de la fecha, los preparativos. Dale, arranquemos con el primero, si les parece. A las Rotas, Heresiarcas, en Sin Careta, anunciando su próxima fecha, sábado 9 de abril, en Galpón B, Cochabamba 2536, en Cava, en Sin Careta te regalamos el demo y la entrada, 54333607 o a través de Facebook. Me escribís ahora, yo quiero ir a ver a Heresiarcas y te hacemos llegar el CD y la entrada. Escuchemos lo primero entonces, primer corte del EP, Heresiarcas a las Rotas en Sin Careta. Desarca en vivo. 21 a 30 horas. Galpón B, Galpón B, Galpón B. Cochabamba 2536, 2536. San Cristóbal. Heresiarca presentando su EP. Bandas invitadas: La Joven, Pasajeros. Cochabamba 2536, 21 a 30 horas. Galpón B, Heresiarca en vivo. Venga, venga, venga, deme el aire. Esteban Martínez, hola loco, pasen un temita de Preso de Estilo, vamos por más roca, abrazo grande, nos dicen, ¿eh? Vamos a tener, antes de irnos tenemos que pasar sí o sí Preso de Estilo porque la gente lo está pidiendo mucho. ¿Qué más? Lidia dice, los estoy escuchando, le mandamos un beso muy grande a Lidia que nos está escuchando, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin la mamá de Johnny escuchando? No, la única que nos escucha, la única mamá que nos escucha, ¿no? ¿Tu mamá nos escucha, Lea? No, la única mamá que nos escucha es la de Johnny. Bueno, seguimos acá con Pato de Heresiarcas, Patricio. ¿Está bien, Pato? Perfecto, desde la cuna lo tengo ahí ya. Ahí está. Y seguimos regalando, ¿eh? Tenemos el primer EP de Heresiarcas y la entrada para que te lleves para ir a verlos este sábado. Gracias. Sábado 9 a El Galpón B, Cochabamba 2536, Cava, 21 a 30 horas tocan, tempranito. Bandas invitadas, La Jove y Pasajeros. Sí. Ahí está Heresiarcas en vivo, sábado 9 de abril. Vamos a ver si podemos ir, aparte de conocer El Galpón. Sería un placer. Que nunca fuimos, Cochabamba, y a ustedes nunca los vimos en vivo tampoco. No. Así que deberíamos ir. Verdad. Por minutos no nos vimos. Claro. Bueno, los vimos en acústico, pero ¿hicieron el acústico acá? No, acá no hicimos acústico. Ah, no. Entonces no. Bueno, escuchá, Pato. Vamos a preparar para este año. ¿Cómo fue esto? Me contabas que la gráfica la hizo un amigo también de acá del barrio. Sí, la gráfica, un amigo mío de toda la vida, que es un chico muy talentoso. Siempre confié mucho en su criterio, en sus habilidades. Por eso no tuvimos dudas en decirle a él. Y bueno, el resultado creo que fue... Está muy bueno. Muy por encima de las expectativas. Muy bueno. Después... Bueno, empezamos grabando nosotros en lo que es nuestra sala de ensayo. Nuestro compañero Jorge la transformó en un estudio de grabación a dos escalones del profesionalismo, diría. Grabamos todo ahí, multipista, instrumento por instrumento, la verdad, increíble. Y cuando ya vimos que el tema de la mezcla y la masterización, obviamente no sabíamos, decidimos acudir a un profesional. Fuimos al amigo Alejandro Maglio, Tríptico Recording Studio en Lanús. Él hizo la mezcla, el mastering. Y después de un tiempo largo, donde estuvimos prestando más atención a componer cosas nuevas, salir a tocar, mostrar, dijimos, bueno, viejo, dale, basta, hay que sacarlo y hay que empezar a mover el material, así que bueno. Sí, porque viste que está todo esto de que ahora ya nadie compra discos y entonces hacemos todo por internet, pero también lo físico está bueno para dárselo a la gente en las fechas. Olvídate. Aparte, qué más lindo que llevarte, me ha pasado a mí, que te regalen, que te den un panfleto, está bueno, lo guardás, que te den un CD disco, es otra cosa. Copado, que vos ves que hay un laburo atrás, que es lindo además. Tiene otro valor. Sí, a mí me parece, yo reivindico el tema de hacerlo lo tangible, porque me parece que es importante también. Por más que me digas, no, pero el CD no lo escuchan porque lo tiran ahí y al final escuchan todo por internet, está bien, pero irte de una fecha con un CD te obliga a escuchar a la banda, aunque sea a después buscarla en internet y escucharla por otro medio, pero... Y el aspecto visual, el choque, aparte de decir, sí, mirá qué bueno que está, mirarlo, ver el nombre, tener presente la idea en los, sí, comienzos de todas las bandas, sí, luchamos contra eso, aunque, sí, el nombre esté en la cabeza de la gente. A mí me parece fundamental eso. Che, acá Joy Trucker. Sí. Me dice, hola, que es el que me mandó el anuncio. Claro, mi amigo Jorge. Sí, dice, hola Vanina, soy el cantante de Heresiarcas, no pude ir. Sí, es el spot, me dice. Cobrale a Patricio que está ahí. Es un amigo, ¿no? Sí. Cobrale, ¿no? Cobrale a Patricio. No, porque yo no sabía quién era Joy Trucker y, claro, me manda un audio que dice, anuncio Galpón. Digo, bueno, pensé que eran los del galpón. A los músicos yo no les cobro, Joy, pero si me la mandaba al del galpón, por ahí le pido una publicidad. No, olvidate, claro. ¿Eh? Pensé que me lo mandaba a alguien que no era un músico, pero no, tranquilo, no te voy a cobrar ni a vos, ni le voy a cobrar a Patricio. Después, si los vamos a ver el sábado, por ahí una birra estaría bueno que nos conviden. Ponele. Descontalo, obvio. Que nos conviden, escúchame, yo soy chupandinguera, voy por la birra y el choripán a todos lados. El otro día me decía una banda, ¿qué hay que hacer para que nos vengas a cubrir? ¿Cómo arreglas con las bandas? ¿Cuánto te tenemos que pagar? Y nosotros por la birra y el choripán. Claro, claro, claro. O sea, pero te digo, porque todavía no tengo la famosa cámara. El día que yo tengo herramientas tecnológicas, la birra, rompo, boludo. El chori y un día después de tocar, no me acuerdo dónde era, en un lugar en San Telmo con otra banda, fui a pedir un trago a la barra. Y el tipo me miró y me dijo, ¿vos tocaste recién? Tomá. Mirá. Y no me la cobró. Y me sentí al re nivel bien. De... Sí, era Motley Crue me sentía yo. Bueno, y a nosotros nos pasa que a veces estamos toda la fecha mientras la banda toca filmando y sacando fotos y ni una birra nos convidan. Ni una birra. Y nos pasa que a veces vamos, no filmamos ni sacamos fotos porque podíamos toda la noche, porque a veces nos gusta mucho la banda y no, se nos complica trabajar en esos espacios. Y nos convidan birra igual. ¿Ves que la gente, hay gente y gente en la vida, ¿no? Hay gente que no, hay gente que sí. Bueno, escúchame, volvamos a Heresía, pues yo me voy por las ramas, vos ya sabés, ya nos conocés. Sí, olvídate, no hay problema. Bueno, ¿cómo viene la preparación de la fecha? ¿Están con expectativas? ¿La vienen laburando? La verdad que sí, venimos laburando bastante. ¿En esta fecha se presenta por primera vez el EP? En esta fecha se presenta por primera vez el EP en este formato. Bien. Así que ahí vamos a estar ofreciéndolo para todos los que se lo quieran llevar. Vamos a estar tocando los 5 temas de este EP, más todos los demás que no fueron incluidos. Quedaron mucho afuera, ¿no? Sí, porque aparte desde el momento en que empezamos con la... Ponele, cuando elegimos estos 5 temas, suponte que en aquellos momentos teníamos 8 o 9 en nuestro repertorio. Claro. Después con el tiempo empezamos a sumar, hoy tenemos un repertorio más amplio. Y vamos a estar haciendo un show de aproximadamente una hora, tocando estos 5 temas, obviamente, y todos los que fueron surgiendo después de eso. Una horita de show, ya tienen prometido con la gente una horita de show. Es nuestra expectativa poder llegar, que la podemos cubrir seguro. Bien. Aparte siempre uno, ¿viste? Habla, se hace un poco el payaso, sí. Saluda, agradece a los demás, anuncia alguna otra fecha. Está bueno, porque vas a ver a la banda que te gusta y querés que toque. A veces suben 40 minutos, te parece recorto. Sí, olvidate. Así que bueno, sábado 9 de abril, Heresiarcas, Galpón B, Cochabamba, 2536, Cava. 21:30 horas, bandas invitadas, La Hobby y Pasajeros. Heresiarcas presenta su primer EP. A las Rotas, Mi Animal, Paco H.I.B. y el pibe Cáscara, son los temas que tiene este CD, que además está hermoso la gráfica, me encantó. Arte de Pablo Soler, le mandamos un beso porque es impresionante. Che, me re gustó el dibujo de... Un abrazo grande a Pablo. De Heresiarcas. Y ¿fue difícil elegir estos 5? Mira, en ese momento tenían pocos, pero igual... En ese momento teníamos pocos, estos eran los que más ensayados estaban, los que mejor preparados estaban... Y en algún punto, bueno, tuvimos que elegir entre los 5 que más nos gustaban. Así que sí, fue difícil dejar algunos afuera en ese momento. Más pero... que elegir esto, dejar otros afuera, sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, nos parecía que además eran los que mantenían un criterio, un concepto entre sí, que iban bien de la mano, teniendo en cuenta que solamente 5 íbamos a poder elegir. Entonces dijimos, bueno, vamos con estos. ¿Se busca que los 5 temas cuenten una historia? En sí, o sea... Lo particular de cada historia y lo individual de cada historia, pero digo, a su vez que en el CD los 5 temas cuenten otra historia más allá de la historia que cuenta cada canción. No fue nuestro caso, es algo que tengo entendido que algunas bandas lo hacen, es una especie de concepto general. Que hace a un general, exactamente. No fue nuestro caso, ya te digo, disponíamos de muy poquito material, dijimos, bueno, vamos para adelante. Con estos 5 buscábamos sí... que tal vez sean 4 bien arriba, 1 tal vez en el medio, para bajar un cachito y volver a explotar de nuevo. Sí laburamos un poco más el tema de la intensidad, claro, con lo que teníamos a mano, que eran estos poquitos. Si vamos a tener en cuenta ese tipo de cosas, esto que vos me mencionás, a la hora tal vez de hacer un disco, que vos digas, bueno, podemos disponer de 12 temas, 14 temas, y vos ya tenés en la gatera 30, ponele. Claro. Entonces ahí sí podés ir buscando un criterio, algo que lleve a donde querés ir, claro. Exactamente. Bueno, y la gente en la web los encuentra. Nos encuentran en Facebook. ¿Eres? Sí, Eres y Arcas, lisa y llanamente. Ahí también pueden escuchar vía SoundCloud. Y las entradas las pueden conseguir los que quieran comprar entradas ahí con ustedes, en la puerta, sí, del galpón también. ¿Verdad? En la puerta van a estar a la venta, obviamente. Y toda esta semana vamos a estar distribuyendo anticipadas que nos pidan a través de redes sociales, aquellos que no tengan los teléfonos de cada uno de nosotros. Por Facebook nos pueden contactar y nosotros, en persona, un heresiarca te lleva las entradas a la puerta de tu casa y se queda a comer. Un heresiarca te lleva la entrada, es magnífico. Así que aprovecharla. Bueno, heresiarcas, acá en Sin Careta tenemos dos invitaciones. Te llevas una entrada y un CD llamando al 5433-3607 o dejando un mensaje de voz al 155-646-8955. Quiero ir a ver Heresiarcas y además de irte ya te llevas el EP con los 5 temas ahí recién salidito del horno, exclusivo para oyentes y oyentas Sin Careta. Heresiarcas y Sin Careta te invitan a El Galpón B, Cochabamba 2536, este sábado 9 de abril, 21:30, junto con La Jove y Pasajeros. Heresiarcas está presentando su primer EP, así que una fecha bien importante. ¿La organizaron ustedes? ¿Son los que están organizando todo? Organizamos nosotros a través de nuestro bajista Juan Manuel, se encargó él esta vez de hacer toda la gestión. Vamos a estar cerrando el show nosotros, ya que, bueno, lo organizamos, elegimos el lugar, obvio, ¿viste? La posición. Vamos a estar cerrando y, sí, por suerte, la gente de Galpón B lo hizo bastante, bastante beneficioso para nosotros, calculo que para ellos también. Pero sí, esta vez la organizamos nosotros, bien, pura, bien. Bueno, enteramente. Toda la fuerza, che, gracias, de muchas verdad, gracias. Muchas gracias por venir, por traernos las cosas, acercarte un domingo. Por se favor. Revalora, se reagradece, me puso re contenta que vinieran y que además nos trajeran cosas para los oyentes. Se agradece mucho. Podés llamar hasta las 9:30 de la noche si querés ir a ver a Heresiarcas al 5433-3607 y te llevas el primer EP de Heresiarcas, que se llama Heresiarcas. Sí. Heresiarcas EP. Y te llevas la entrada para este sábado 9 de abril, Galpón B, Cochabamba 2536, en Cava, 21:30, arranca la fiesta con bandas invitadas, La Jove, Pasajeros y cierra la gente de Heresiarcas, que está presentando su primer EP, que no es moco de pavo, que cuesta mucho para una banda. Uf. Así que si está a la venta ahí en la fecha, compralo porque con eso ayudás a que podamos hacer más CDs. Pues vamos a hacerla, mira. Claro. Bueno, escúchame, nos vamos a ir escuchando algo de Heresiarcas para darte así ganitas. Y en la semana, si hoy no llama nadie, vamos a poner una foto para entregar la entrada y el CD. Excelente. Siempre alguien quiere ir, siempre alguien se la lleva. Y vamos a estar a tratar de estar nosotras también ahí cubriendo un poco la fecha. ¿Dale? Es la idea, esperamos verlos a todos ahí, si se pueden acercar. Va a estar bueno y bueno, de nuestra parte, en nombre de los cuatro, agradecerles. No, siempre, Vani, el espacio es muy importante para gente como nosotros que está dando los primeros pasos. Para es nosotros bueno. Es importante que ustedes vengan y nos recuerden. Obvio y, que sí. Y nos traigan cositas así cuando sacan nuevo material, que nos parece muy importante poder estar difundiéndolo también. Bueno, muchísimas gracias. Y a la gente que... ¿Qué le dejamos a la gente para que escuche y se diga, sí, quiero ir a verlos en vivo? Vamos con el último, con el Pibe Cáscara. El Pibe Cáscara. Y bueno, esperamos verlos a todos ahí, así entre todos hacemos un ritual. Dale, ahí estamos. Aquelarre pinta por acá. Heresiarca, sábado 9 de abril, Galpón B, Cochabamba 2536, Cava, 21:30. Arranca con La Jove, Pasajeros y cierra Heresiarca presentando su primer EP. Gracias, Pato. Gracias a ustedes. Nos abrazo vemos. Grande. Nos vemos el sábado. Dale, por dale, favor. Nos sí, vemos las el espero. Sábado. Vamos con el Pibe Cáscara en Sin Careta, Heresiarcas. Y Sin Careta te lleva a la fiesta, ¿eh? Así, claramente. Destina a él. siempre porta su golcarda y él va a abrir tus piernas. Si te invita un trago más puro el amor y vos con él. Desfile y fugas de turno se ven muy bien. Sin careta. A mediados del año 2008 arranca la Chimo del Rock con cuatro integrantes: Ariel Valdés, Jonathan Mirá, Nicolás López y Sergio Cairoli. La Chimo surge tomando la posta de La Rola, antigua banda que compartían Sergio, Johnny y Ariel. Cuando se hace el registro del nombre, La Rola estaba ocupado y optaron por la Chimoltrufia del Rock, en homenaje al personaje de Florinda Mesa. En el 2010 grabaron su primer CD, Te Juego Lo Que Quieras, que incluía 10 canciones, entre las cuales se destacaban Te Veo Caminar y Sin Consuelo. A fines del 2010 y con el CD terminado, lo presentan en el Teatro Colonial de San Telmo, empezando un recorrido de representación por varios locales y plazas del conurbano y la capital federal. Cerraron en el Cabildo compartiendo escenario con Horacio Fontana, participan en el segundo Ar de Rock y ganan el derecho a grabar una canción y el compilado del concurso. Luego de varias idas y venidas, la banda se separa y vuelve en el 2014 bajo el nombre de Jardín de América, agregando a Orlando Portillo, Brian González, Carla Petrone y Sergio Vaz, y la baja de Ariel Valdés. Luego de unas presentaciones en Avellaneda, la banda se reestructura, recupera el nombre de la Chimoltrufia del Rock y empieza a conformar un nuevo cancionero. La formación actual es Sergio Cairoli y Brian González en voces, Orlando Portillo y Sergio Báez en guitarra, Nicolás López en bajo, Jonathan Mirá en batería y se agrega a Diego Santoyani en teclados. Con esta formación retoman la impronta de hacer rock con variaciones al reggae y al folk, con letras de gran contenido social, frontales y denunciantes. En agosto del 2015 graban un EP llamado Con los pies en el barro, compuesto por 3 canciones, producido por Sebastián "El Tano" Cavaletti, ex batero de La Mancha de Rolando. Con este material terminado, en noviembre del mismo año salen de gira, tocando casi 3 veces por mes en bares, festivales, tratando de llevar su rock a todos lados. En diciembre se presentan en el Centro Cultural Néstor Kirchner, Gren de Villa Devoto y varios bares de Avellaneda. En 2016 los encuentra con una agenda completa hasta mitad de año y el proyecto de grabar la segunda parte de su trabajo en agosto. Y comprometidos, olvidando el frenesí. Alma sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas, esperando algo mejor. Oh, oh, oh, oh. La, la, la. Hola, ahí estamos, che, había que... Está complicado hoy el domingo, ¿eh? Mucha... ¿Cómo se llama esto? Humedad. La humedad mata. Che, estamos con la Chimo acá en el piso. Esta vez son un montón, un aplauso. Hoy vinimos todos. Hoy vinieron todos, la otra vez no habían venido. Falta uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra vez? Me está jodiendo. Es instrumental. Bueno, ahí vamos a tener acústico de la Chimo instrumental, porque nos falta el cantante. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a vos. Por estar casi todos y todas. Todos y todas estamos. Así que, bueno, ¿todo bien? ¿En qué anda la Chimo? Acá, presentando nuevo material. ¿Dónde está? Yo no tengo un CD de nada. Eso, fui yo, mala mía. ¿A esa? Vamos, Caro. Presentando nuevo material acá, con los pies en el barro. Ahí está. Ahí está, que vimos, la foto es impresionante, ¿eh? Me encanta. Pero este pie no tiene tatuaje. No, está atrás, yo lo busqué también. ¿De quién es el pie? Del cantante. ¿Que no vino? Que no vino. Yo quería sacarle la yo foto, que cuando venga mirá, el disco todo lo que planificó para la entrevista. Viene y le quiero ver el tatuaje, lo mismo pensaba. ¿Quién es el del tatuaje? Está muy buena la foto. Me gusta mucho la gráfica, no sé quién tuvo la idea. Acá la... Pero el pie en el barro y en la vía me mató, ¿eh? Una cosa está buena. Muy, muy buena. No dice mucho, una imagen que dice mucho. Con los pies en el barro, la Chimo. ¿Cuántos temas pusieron acá? Un EP. Acá están los temas. Son tres temas. Son un montón los integrantes. Vacío, Voy caminando y Almas nocturnas. Exacto. Bien ahí. ¿Cómo fue octubre de 2015? A full. Nos metimos a laburar a pleno con los chicos acá y... Bueno, salió un material hermoso que en noviembre, como dijiste, lo presentamos en el Tinglado, en Avellaneda, y de ahí... ¿Y nosotros por qué nos fuimos? ¿No nos invitaron? No, creo que ese día... Sí, que te invitamos. Sí. Sí, estabas invitado, sí. ¿Por qué no me invitaron, eh? No, creo, mirá, si no recuerdo mal, ese día te fuiste a ver una banda lejos. Sí. A veces pasa. Sí, creo que algo de eso... Me habías dicho. Pero bueno, nada, acá estamos presentándolo. Porque quiero ir a todos lados y no podés, sos una sola persona, ¿me entendés? Es como complicado. Todo digo que sí y después digo, uy, ahora como, ¿en qué, dónde meto? Así. Bueno, ¿y cómo fue la grabación, chicos? ¿Cómo se decidieron que fueran estos tres temas los que entraran? ¿Cómo se decidió que otros no? Hicimos una preproducción, bueno, con el productor, con el Tano. Que le mandamos un saludo tanto al Tano como al Cone, que no pudo venir. Y bueno, sí, está con la nena enferma. Así que nada, empezamos a laburar y se eligieron estos tres temitas que eran los que más decían y los que más al frente iban. Y que todos dijimos que estos son los caballitos de batalla. Como para arrancar. Claro. Esto era para arrancar y sacarnos el miedo de grabar y todo esto, de que volvíamos a empezar de tantas idas y vueltas, nada, dijimos, estos son los tres temas que tienen que salir. Coincidimos todos. Todos estuvieron de acuerdo con estos tres. No había uno que dije, este... No, gracias. Escucha, no. ¿Cuántos son? Siete. Es muy difícil que los siete... No, pero ¿sabes qué? Hicimos una lista sin que nadie... Y después la tiramos a la mesa y coincidíamos con los temas. Por lo menos con dos, de los tres, con dos. Había dos temas que todos coincidían. Bueno, a ver, preséntense los que están para que la gente que los conoce sepa quién está en el piso de la Chimo. Le mando un saludo muy grande a Tamara, que nos está escuchando, que le gusta mucho la Chimo. Iba a venir, una compañera de la UNDAP, iba a venir para verlos y bueno, está con mucha resaca. Si la familia no sabe, se lo informo. No es que no le compren buscapina, que se la banque. sea, tu familia se preocupa cuando estás resacada y te dice que te compre una buscapina o algo. Y vos decís, si supiera que me mandé todo el fernel, boliche. Ayer, ¿no? Y te pones cara de enferma, ¿viste? Sí, sí, me siento re mal. Tengo una resaca que se partía. Bueno, estamos todos igual, pero yo igual me bañé y me vine. Lo importante es estar limpio. Claro, ¿no? Sí. Si, está, si tenés resaca, bañate, porque el agua. Te saca, te resaca. Te resaca. Te resaca la resaca. Bueno, te les había preguntado algo y después los interrumpí conmigo sí, misma. Y... No, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ahí está. Yo soy Brian González. Brian. Ahí, a ver. Soy Brian y hago los coros en la banda. Coros y ahora toco la guitarra. ¿Ahora tocas la ahora guitarra? Toco la guitarra. Antes sí, no por la ahora. No, antes solamente cantaba. Y bueno, por... ¿Y dijiste voy a aprender guitarra porque también quiero tocar la guitarra? Claro, no, porque por circunstancias extremas. Ah, ya sabías tocar la guitarra, sí, pero no sí, lo sí. hacías. Sí, sí. Y hubo que... No es lo mío, ponele, pero. Hubo que salir a tocar la guitarra. Claro, salvo, sí, a caras de perro. Sí, sí, y bueno, yo soy Brian. Yo, Sergio Javier Báez, nada, me puse a tocar con los muchachos. De grande. Ay, ¿por qué? Dice. Nada. Por suerte la pasamos bien siempre cuando estamos juntos. Y ahora nos vamos para la casa del cantante, así que lo vamos a estar esperando allá. Nada más puede con él. Nos vamos de vos. No. Yo soy Nico, toco el bajo. Adam, ¿todos se van para la casa del cantante? ¿Qué hay asado o algo? ¿Vamos? No, se la aguante porque está con la nena enferma. Sí, ah, enferma y no pudo venir, por eso. Y ustedes van a ir todos porque él está sí, con la nena. Sí, vamos a cagar a palo un rato también. Pero no escuchame vino. Una cosa, la nena está enferma, por ahí no da que vaya toda la banda a la casa porque... Claro. Sí. Pero la banda, la nena está acostumbrada. La nena está acostumbrada. El cantante ahora dice, no. No, más. Diego Santoriani, el tecladista, el último que... Se incorporó a la banda. ¿Te tratan bien, Diego? Sí, no. La verdad que... Sí. Debe ser difícil, ¿no? También, porque entras a una banda y son tantos claro, y llevan ya está... un recorrido bien importante. Sí, más o menos armada, pero no, la verdad que muy conforme con los chicos. Che, lindo incorporar un teclado. Sí, la verdad que resultó muchísimo en los temas. Ya venían pensando en que faltaba teclado, veían viendo que faltaba ese instrumento. Creemos sí, que faltan muchos instrumentos, faltan, claro. Sí, somos de agregar más, si queremos. Acá tenemos batero y saxofonista. Me quiere sacar el puesto. Saxo, basta vos. Basta. Mucho, ¿cuántas bandas querés tener? No, para, amigo de la Chupandinga, sí, genio, sí. Genio. Y ahora está tocando el saxo en Pezón Radioactivo. Bien. No, la Chupandinga de la Chumotrufia, flor de nombre, ¿eh? Sí, la Chupandinga de la Chumotrufia. Flor de quilombo, podemos hacer. Se suma a la fiesta sin careta, la Chimo del rock. Estábamos así planificando una cómo haríamos la fiesta sin careta otra vez este año. Y todos nombres raros. Una fiesta del programa. El año pasado hicimos. En noviembre. En septiembre. ¿Septiembre? No fue para mi cumpleaños. Noviembre. Noviembre fue, me parece. Septiembre. Bueno, festejé mi cumpleaños. Cumplía 40 y hicimos. Tocó la Chupandinga. La grúa del rock. La Chupandinga. Pachuli Rock and Roll. La balbucera rock y tocó Pezón Radioactivo, cerró la noche. Qué fecha. Así se cumplen 40 años, ¿eh? Andásela vos también, dale. Te espero acá, a la vuelta. Che, estaba re contenta, no sé, era un re cumpleaños. Y bueno, ahora podemos hacer para el de 41 también, hagamos todos. Y total, te morís en cualquier momento, ya está. Pasá los 40 y todos tienen que ser como la gran fiesta, ¿viste? Por la duda que no haya otro, qué sé yo. Che, vamos a hacer un tema, ¿les parece? Sí, trajimos todo. La muchacha, ¿no? Es novia de... Catalina. Pero canta. Hoy no va a dar una manito. Hoy no va a dar una manito. Hoy por... No la habían nombrado. No la presentaron. Sí. Bueno, mi nombre es Natalia. Natalia, coros. Vas a hacer la voz directamente. No, coros. Pero sí, bueno, trata de hacer, métete un poco más, ¿viste? Tenemos que ir agarrando espacios. Y en el rock and roll es muy importante la presencia de las mujeres. El viernes fui a la fondita a ver banda, tocaban jazz, una banda que re mal, ahora no me acuerdo, ahora la voy a buscar para decirte, porque lo tengo ahí posteado. Unas pibas, batería mujer, bajo mujer, guitarra mujer, cantante mujer. No sabés qué bien sonó, como la voz de la hermosa banda, y es más, la filmé y después vamos a escuchar algo. No sé si hoy, pero para el domingo que viene te juro que traemos algo. Se lo señalo esto porque son los operadores. En teoría, ¿no? Supuestamente ellos tienen que hacer eso, pero bueno, no importa. Por lo menos queda correcto, ¿viste? Como que es. Bueno, vamos a tocar, dale, vamos a hacer música. La Chivo en Rock, en acústico, en vivo, en Sin Careta. Y después seguimos charlando. No me dejen hablar mucho, porque yo me estoy comiendo los acústicos hablando con las bandas. Para eso nos vamos a tomar un café después, ¿no? Porque la verdad, un día me va a pegar un palazo en la cabeza. O nos encontramos en el banco. Claro. Bueno, ¿eh? Sí, pero parece que hablo más de mí que de las bandas, porque me cuelgo de corte amigo con la birra en el medio. Y... sí, eso puede ser. Bueno, dale, vamos a escuchar a la Chimo. Se viene acústico en vivo. ¿Cuántos temas prepararon para hoy ustedes? ¿Tres prepararon? Hora y media. Los que quieras, pero hay tres temas Hay tres temas preparados. Tabarela no paramos. Bueno, hacemos cuatro. Bueno, así ya van pensando uno más. Dale. No, ¿con qué arrancamos? Con Voy Caminando. Dale, Voy Caminando, Sin Careta, La Chimo, en acústico, en vivo, exclusivo. Voy caminando, solo caminando, intentando algo encontrar. Quedo quieto, no lo voy a encontrar. Son tus ojos negro incandescentes, mirada profunda de penetrar. Abrazo fuerte con brazo potente, miles de gente sumando en la ronda ritual. En la ronda ritual. Despojadas, infancia clandestina, derechos humanos tirados para atrás. Yo quedé cinco a prueba seguro, familia, escuela sin aparentar. Soñando sigo construyendo esta historia que me contaron y quiero contar. Todavía falta mucho camino, lo lindo es que ya empezamos a trotar. Ya empezamos a trotar. Risas despojadas, infancia clandestina, derechos humanos tirados para atrás. Yo quedé cinco a prueba seguro, familia, escuela sin aparentar. Sin careta. Hay que suspenderme. No, hay que explicarle a la gente, porque por ahí no entienden. La gente del piso y la gente que nos está escuchando. Estamos haciendo, el operador está haciendo escuela en este momento, porque se sumó Lea, que está aprendiendo a operar. ¿Te acuerdan que ustedes cuando vinieron ya estaba Jonathan? ¿Y ya sabía ahí o también se equivocaba mucho? Porque él tuvimos programa acá que Flavia me miraba y me decía, no lo mate. Yo decía, no, si está aprendiendo el pobre pibe, ¿no? ¿Viste? Estaba esperando que lo putee. Quédate tranquilo, es normal, Lea. No pasa nada, vos no te sientas mal. Acá es así. Y aparte, escuchá lo que te digo, con el tema de que somos sin careta, que salga como salga, el tema es que salga. Mientras los chicos suenen bien, que salgan los aplausos antes o después. Aplaudimos nosotros. ¡Vamos! tenemos efectos propios. Claro. No, y aparte te digo, operar, hacer la operación técnica a la radio no es fácil, ¿eh? Porque uno tiene que estar haciendo, tocando 5 botones juntos a la vez, o sea, no es así nomás, ¿viste? Que bajás la que preparás el tema que viene, o sea, hasta que le agarrás el ritmo es muy muy difícil. Por eso está bueno que se valore el trabajo de los operadores de radio, que a veces no es tan valorado y la verdad que son los tipos que hacen que todo salga lindo. Igual que los pibes que laburan en el sonido de las bandas, hay operadores y operadores, porque hay algunos que están... Sí, es increíble. Pero la gente que labura mucho haciendo sonido. Es un la laburo... verdad que es una parte muy importante de la banda, los que están abajo del escenario también. Por eso, si nosotros particularmente siempre tratamos de tratarlos bien. Hay muchos que, viste, se enojan mucho con los sonidistas. Claro. Y nosotros somos más de probar sonido rápido, dejar laburar, y la verdad que es importante tratamos eso, de tener son compañeros, onda. Son colegas, así que nada, tratamos de estar todos a la misma altura. Hacen que todo sea exacto, gracias. Exacto. Hacen que vos suenes, así que... Obvio. Che, lo sí. Tengo... No tengo problema, y eso que a veces te encontrás, como decís, te encontrás con cada... Sí, te encontrás con gente. Pero bueno, nunca tuvo bueno. Problema, siempre a veces tengo... A veces es complicado, ¿no? Porque, viste, hay también gente sí. Que tiene... Como en todas las profesiones, hay gente que no labura de vocación. Exacto. Que labura por otra cosa y que no le gusta demasiado lo que está haciendo. Nos pasa en todas las profesiones eso. Y esa gente rompe las bolas. Hay que laburar de lo que a uno le gusta. Sí. Porque si no, le rompe las bolas al otro. O sea... Sí, pero cuesta, igual. Se hace una cadena. Zapatero a su zapato. Cada uno tiene que ir buscando a ver cuál qué es lo mío. Bueno, hago lo que me gusta. No sé si es lo tuyo, pero lo que te haga sentir bien. Cuando encontrés algo que te haga sentir bien... Si vos estás en el laburo de desgano, renunciá. Montonero atrás, renunciá, porque le rompe la bola al otro, o no, al que tiene ganas, al que le vale poner a mejor. Bueno, a veces nos toca laburar de cosas que no nos gusta, pero hay que tratar de ir buscándole la vuelta para laburar de algo que al menos nos haga sentir bien, porque si no, igual es un garrón, entre que tenés que laburar, porque sí, ¿por qué viniste? Aunque te guste el laburo, ¿no? Claro. Che, está Sergio Cairoli acá escribiéndome, dice, acá está el cantante, gente, escuchando el programa. ¡Aguantá! Puso orden ahí. Marcando territorio, ¿eh? Claro, se sintió, me parece que se sintió serruchado el piso. No sos indispensable con él. Dice, pará, esto está saliendo bien, ¿eh? Por la duda me paro de mano, ¿no? Qué grande. No, realmente le mandamos un saludo. La verdad que es el alma de la banda, las letras son de él y escribe muy bien. Así que, no tiene pelo. ¿Eh? No tiene pelo. No tiene pelo. Nadie. Pero la cosa buena y la cosa mala. Pero sí, bueno, ahí anda. Van a ir a otras radios ustedes. Sí. Me van a engañar. Te vamos a engañar, Pati. Me van a engañar con Radio FM Sueños 88.3. La Chimo va a estar el sábado 9 de abril a las 19 horas en Rock para los Dientes, en www.radiofmsueños899.com.ar. Es la página para escucharlos en vivo el sábado 9 y el sábado 16. 24 horas, show en Roque Pérez. 23 horas. ¿Cómo? Ah, 23 horas. Sí, estoy viendo un... no. 23 horas, no, yo le... ¿Por qué puse 24? Porque tengo dislexia y como dice 16 del 4, leí 24. Invertí el 3, perdón. Yeah, no, está perfecto. Les explico, ¿no? Sábado, 16 de abril. Che, ahí van a estar tocando en Roque Pérez. Sí, 130 kilómetros de acá. Es una ciudad pasando lobos, así que muy contentos porque Roque Pérez le abre la puerta al rock también y a la Chimo, y así que vamos para allá. Conseguimos una camioneta, una de esas, ¿cómo es que se llama? Una casa rodante. Una casa rodante. ¡No! ¡Jodeme! ¡Vamos todos con la Chimo! ¡Vamos en la prensa de la Chimo! Pará, no puedo más ya, eso. Sí, la verdad. Che, escúchame una cosa. ¿Cómo consiguen una casa rodante? ¿Y se van todos? ¿Cuántos se van a meter en la casita? ¿Qué, la casita chiquitita de esas? No, la grande. ¿La de que te corte bondi? Corte bondi. ¡Ah! El 11-14. El 11-14, famoso 11-14. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Impresionante! Sí, la verdad que se copó. Qué linda experiencia, sí, chicos, sí, qué bueno. Verdad, sí. Bueno, parada en Lobos, para en la Laguna de Lobos, comemos asado al mediodía, así que están todos invitados. Y hay que y toquen ahí. ¿Ustedes van con los instrumentos? Vamos con las cosas. ¿Van con, los, con el sonido? Sí, vamos con el sonido. Bueno, en Lobes, en Lobes. En Lobos busquen algo que tenga enchufe. Bueno, y ahí no va, la Laguna. Claro. Hacemos la fiesta de la gente de la Laguna. O algún camping, loco, paguen el camping adentro una noche y toca y hablas con los del camping y tocas ahí. Ojalá, sí, ojalá. Eso estaría, pues sí, lo pueden sí, organizar no, desde no, ahora, no, la prensa. Sí, vamos, esta es la primera visita, no es la primera visita, pero sí a Roque Pérez. Pero sí, ya hemos viajado otras veces. Hicimos no 25 en esta, mayo. No, no de esta manera, así con la casa rodada. Hemos viajado en un foco a 200 kilómetros por hora y con la batería atrás y éramos y el auto lleno. Ahora bueno, estamos en otra situación, pero sí, la idea es seguir yendo para estos lugares. Al interior, que el interior, bueno, la verdad que tenemos como conocido nosotros, porque íbamos a una escuela agrotécnica. Entonces mirá, como que fueron quedando conocidos amigos. Contactos, sí. Familia, tenemos familia sí, sí, también, así que nada, nos vamos para allá. Escuchame una cosa, esto que yo estoy haciendo ahora es lo que podría hacer Marita. Y yo me saco esto de encima porque estoy ellos se distraen, yo no me distraigo, pero estoy haciendo reflexión de mi trabajo en vivo, ¿viste? Bien, para hacerlo mejor, para mejorarme. ¿Querés que pongamos el diván y en terapia? No, porque yo los escucho mientras hago otras cosas, pero la gente que viene por ahí dice, esta no me está dando, ellos se distraen si yo hago otra cosa. Vos no mirés lo que yo hago. Bueno, aprovechamos, agradecemos también acá, bueno, arte de tapa, prensa, todo lo que estabas hablando que te importa. Carolina Fornari, que hace todo lo que bien, claro, lo hiciste vos, muy lindo. Así que decíamos con Flavia, qué buena. Ahí está. Cada vez más rápido, ¿eh? Hermoso. Esto claro, para rescatar a la gente. Tenías que ser vos la que hizo esto, porque es muy lindo. Es muy lindo, dice mucho. A mí la fotografía es algo que me gusta mucho. ¿Sabes que yo entro para yo quiero tener fotos, una cámara así? La foto la hizo el amigo del Bono. Sí, sí, foto Elías Campo. Fotos de Elías Campo. Vos hiciste la gráfica. Sí. La foto es de otro fotógrafo. Es de otro fotógrafo, está bonito. Bueno, muy, muy buen laburo igual. Eso, por eso queremos agradecerle a la gente que estaba abajo del escenario, que nos da una mano bárbara, que Peter Alonso, que está en la parte de producción también y ayuda mucho a Diego con los teclas, bueno, el Tano, no sé, Tano, la familia, es decir, acá sí. Nati, Eli y mucha, y gente, mucha gente que está Caro. Abajo, Caro, bueno, Caro. Nos da una mano enorme. ¿Y que el fotógrafo? Elías Campo. Elías Campo, que también es un amigo de hace el mucho, enero, y se copó para hacer esas fotos con el Cone. Hicieron un día de fotografía y bueno, llegaron esas fotos y hicimos un gran laburo. Decirlo como. Neri, otro fotógrafo también. Sí, Neri. La verdad que hay mucha gente atrás de la banda y si nos olvidamos de alguien, perdón, pero. A Susana, le queremos dar un saludo también por la bandera que nos hizo un trapo. ¡Susana! ¡Aguanta Susana con el trapo! Y toda la gente de allá de Bursaco, sí, que también nos dan una mano. Nos siguen a todos lados y la verdad que... Vamos a estar en Bursaco también en junio, ¿no? Vamos a estar en Bursaco en junio. ¿No? Che, ahí yo puse ya en el... Mayo mutar. 14 de mayo, mi cumpleaños. Mayo mutar. Lo lamento. Lo lamento. Bueno, muy bien, está bien. Escuchá. Ahí en el muro de Sin Careta FM y en el de Vanina Montes dejamos la foto de la Chimo que tiene todas las demás presentaciones en la radio FM Sueños, que va a estar el sábado 9 a FM Sueños 88.3, es para escuchar por el éter. El programa se llama Rock para los Dientes y también lo podés escuchar online por www.radiofmsueños899.com.ar. Importante, le mandamos un saludo porque está bueno que los programas se escuchen, ¿no? La gente que lo viene laburando así desde desde las radios comunitarias y sí, todo eso. Sí, la verdad que queremos, disculpame, ¿no?, que te interrumpa, pero queremos por agradecer a todas las emisoras de radio y a toda la gente que hace radio porque nos da una mano. Está buena la radio, ¿no? Enorme. Sí, está buena. Aparte nos reciben. Es linda la radio. Nos encanta. Bueno, y en vivo la gente ahí de Roque Pérez, porque tiene que ser de allá. ¿Cuántos kilómetros son a Roque Pérez? 130. Ah, no es tanto, te podés tomar. Son 100 al lobo, 36 kilómetros. Bueno, ahí la gente de La Chimo se puede tomar el trencito los va a ver. Sábado 16 de abril, 23 horas, en Bar La Esquina. Che, digo, no está la dirección. No hay dirección. Es justo ahí en la esquina. En la esquina. Es en la esquina. Ahora la vamos. Vamos medio complicado con la dirección. Bueno, pero busquemos. En Roque Pérez, porque no sabemos. Show en Roque Pérez. Y no sabemos. Andá Roque Pérez. Andá Roque Pérez y preguntá por La Chimo y Roque Pérez. La esquina donde vas a un bar. Te bajás en el tren y decís dónde toca La Chimo y te van a decir. Claro. Bueno, pero ahí está también en el muro la página de La Chimo para que entren y le den me gusta a la gente y ahí pueda preguntar la dirección. Una cosa ahí. ¿Tenemos cuánto me gusta ahí? 475. Mitre y Belgrano, ahí está, mirá. Mitre y Belgrano. Ahí está. En la esquina de Mitre y Belgrano. ¿Qué, la derivate? Sí. La esquina. Ahí. ¿Quieres contabilizarlo? Me gusta. No, porque tenemos una. No, pará. Decime ahí. A ver cuánta gente te escucha, dice La Chimo. A ver. Ahora tenés 486 bien, personas. Mirá. A los 500 prometimos el asado comunitario para los 500. Para los 500, 501. Así que a los 500 me gusta, La Chimo regala un asado. Eso, con el aumento de precio lo seguimos regalando. Escuchá, pará, que digo, mi vieja. Pará. ¿Qué día estamos? 3 del 4, en 2 días te llego al octavo. Yo por un asado. Por un asado. Me hago 200 Facebook, boludo. La carne está carísima, ¿no? ¿Vos estás seguro lo que estás? Sí, ya está. Es una casa, un departamento te compras con esa plata. Ojalá que llegue para el 16, así vamos los 500 arriba. Bueno, hay 486. Yo voy a hacer campaña para llegar a los 500 porque quiero asado. O sea, corta. Así nomás te lo digo. Que el asado no sea un domingo, boludo. No, sábado a la noche. Así ahí me saca para el domingo. Ahí está. Bueno, denle me gusta a La Chimo y váyanse a Roque Pérez, que vale la pena, che. ¿Y dónde es? Me dijiste, perdón, que lo voy a anotar. Mitre y Belgrano, justo en la esquina. Mitre y Belgrano. Pero Roque Pérez, no de Belgrano. Sí. Mitre y Belgrano. Perdón, En Roque Pérez, porque después lo voy a decir muchas veces y nunca más me voy a acordar que era Mitre y Belgrano. Mitre y Belgrano, entonces, ahí en Roque Pérez, va a estar La Chimo tocando el sábado 16 de abril, 23 horas, en el bar La Esquina, Mitre y Belgrano, allá, no se vayan acá. Aparte no se cruzan. No se cruzan. Claro. Son chistes internos porque somos del barrio. Por ahí no se está escuchando gente. Claro. Otra vez se ríen. Vamos a hacer rock and roll. Vamos a hacer rock and roll. Dale. Hacemos otro porque tienen que meter 4 y nos queda, igual nos queda como 40 minutos de programa. Dale, que estamos bien, estamos bien. ¿Qué hacemos, chicos? Ahora vamos con Almas Nocturnas. Almas Nocturnas, La Chimo en Sin Careta, exclusivo FM La Mosca 93.5. Wow, wow, la la la la la, la la la la la, wow, wow, la la la la la, la la la la la, oscuros callejones los albergan por montones. Ellos comen lo que van encontrando en los tachos y rincones. Realidades diferentes los llevaron a estas vidas. Hoy no hay nadie que les hable y son pocos los que prestan atención. Los tildan de criminales, algunos responsables. Criminaliza un infame y le quema su colchón. Almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas esperando algo mejor. Ojalá nosotros los hombres fuéramos así sencillos y comprometidos, olvidando el frenesí. Almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas, esperando algo mejor. Wow, wow, la la la la la, la la la la la, wow, la la la la. Me gusta, ahí estoy, ya empecé la campaña, yo te digo. Por un asado lo hago todo y ahora, bueno, no, no, bueno, tampoco todo. Pero ponele, conseguirte 200 me gusta, sí, a full, o sea. Vamos, vamos. O no, al toque llegamos a 200 me gusta. Ya les puse ahí a todos, amigos, la Chimo promete asado para todos. Cuando lleguen a 500 me gusta. Ayúdame, quiero asado para vos y para mí. Olvídate que esto estalla, ¿eh? Mirá, me anoté con cuánto arranqué, ¿eh? Arrancamos con 486. Bien, bien. Si, sale, poco, si mañana tenés los 500... Te llama. A mí me ponés la mesa al lado de la parrilla. Si no llegamos, igual empiecen. La chiqui, viste, llega la chiqui, pero no, es la vanina del asado. Era es la promesa, es la promesa. Sí, bueno, dale. Promesa, aparte te faltaban re pocos, yo no sé si no te diste cuenta, sí, pero no, son 20. No, lo venimos... Nos faltan 16. Ya lo dijo. Ya. Nosotros prometiendo, lo venimos prometiendo. Ah, lo venimos prometiendo. La, bueno, la ya está. Vamos con la Chimo a comer asado, todo el equipo. Sí, yo invito. Lo llevo al asado de la Chimo. Bueno, escúchame, ¿cómo se vienen preparando para esto de irse? ¿Quién les prestó la camioneta? El jefe del señor acá. Jodeme. Jefe. Es muy lindo tu jefe. Ah, ¿sabe sí, que sí, te vas con toda la banda? Él viene. Ah, también. Él viene. Buenísimo. Sí, él viene. Maneja. Él maneja. Sí. Porque encima. Tiene encima venimos, es decir, el viernes estamos de fiesta porque el señor Nicolás López sí, se casa. ¡Ay, feliz! La gente se casa, boludo, todavía. Es una locura. Increíble. Muy bien, muy así bien. Así que el 15 estamos de gasorio y el 16 estamos saliendo a las 7:30 de la mañana. Salimos para Roque. Vos te vas de luna de miel con la banda. Claro, básicamente. Te van a matar. Ya está matado, ya está. El loco se casa y se va de luna de miel con la banda. Con ella no. Ella no viene. Claro. Se va de luna de miel. Eso es rock and roll, viejo. Es rock and roll. Puede ser. Después esto lo tenés que o sea, vas a tener que, no sé qué vas a compensar. Más vale que llegues a luna, querido, te parece. Más vale o no. Más vale que llegues a luna. Te banco en esta, flaco, dale. Cuando vení, no sé qué vas a hacer. Te vas a tener por todo. ¿Sabés cómo te vas a tener limpiando los pisos todo el año? Cada discusión de todo tu matrimonio. ¿Vos te acordás que te fuiste? ¿Te acordás que te fuiste? Yo te la banqué. No. Cada vez que. Bueno, no le. ¿Por qué? Somos malos, ¿ves? No. Es una grosa, Eli. Fuiste vos, Vanina, ¿qué le decís? Le mandamos. Yo no creo en el amor, perdóneme. Las fechas fueron así, sucedieron así, porque yo laburo fines de semana, si no, no me podía ir un carajo. Me dieron 12 días en el laburo, entonces. Pero te dieron los días en el laburo porque te casás. Claro. Claro, para que te vayas de luna de miel. Claro. Y te vas con... Nunca dijo con quién. Claro, se casó para que te luna de miel. Claro. Es más, si seguimos investigando, se casó solo por esos 12 días. Claro, para ir a Roque Pérez, después de ese negocio. Ahí agarró. No. Deja, no expliquen más, no expliquen más. No aclaren. La última reunión que tuvimos el año pasado, yo había dicho... ¿Cómo saco muchacho, esos 12 días? Me caso. Viene, el año que viene, o me caso o me separo. Y te casas. Bueno, me... Sí, es muy bueno. bueno que no te escuchando. El programa queda grabado igual, Iván. Sí, olvidate. Changos. Bueno, esta es la séptima temporada. Mirá que yo un saludo a Eliana Rolón. Que la quiero mucho. Decía algo así, que la es un amor. Es un amor. Ahí está. No, y aparte casarse es un compromiso bien importante. O sea, es un paso, es un gesto de amor. Ahí está. Muy bien, Caro. Sí, che, le damos ahí Sergio. Lo dejamos para otro programa, le di amistad, igual. Me pidió amistad el cantante. Vamos, le doy amistad y sí, buena gente. Confirmada, sí, se suspende la reunión porque te escuchó, ¿viste? No, joder. Sí, te escuchó y dijo, no. Suspendemos reunión. Dijo. ¿Qué reunión suspendió? La que teníamos ahora. Claro, no daba que le caiga toda la banda ahora a la casa, chicos. ¿Está la nena enferma? Se está yendo a la guardia. Mirá. Bueno, igual vamos a estar, Sergio, todos tirando buena energía para que esté todo bien. Se está yendo, así que suspendemos. Sí, sí, dale. Bueno, perdonen, chicos, les cagué. Se escucha. La pizza. Bueno, si quieren nos vamos todos acá a la italiana, después del programa nos comemos una de mozzarella. Paga... ¿Quién paga? No, la chimo ya paga. Ya paga. Tienes razón. Tenés razón. Hay que ir a conseguir publicidad con la italiana, loco, que nos dé la pizza de todos los domingos, como el pan nuestro de cada día. Pizza y la birra. Una mozzarella y una cervecita. Ya está. Listo. Ya estamos. Che, vamos a hacer otro antes de la tanda y después le quedan los últimos dos para... Bueno, los dale. Últimos tres y les iba agregando dale. Todo. Dale, tengo un par todavía. Vamos a hacer otro. ¿Están bien? Sí. Así bien. Salen un rato y descansan porque... Porque qué sé yo, porque hay que descansar. ¿Qué van a hacer? Pues, vamos a hacer vacío. Vacío. Te comento... Antes que arranquemos también. Dale. Los tres, estos tres temas que se hicieron acá son los tres que están en el EP. En el EP, claro. Bueno. No te dijeron nada de vos, ni a dónde vas, ni qué pasó. No te informaron de nada, todo lo ocultaban. Y así pasó todo lo que pasó, y esquivaste su mirada. Si te preguntan vos no te acordás, si te cuestionan negas tus palabras. Es el vacío de no arriesgar, no tener nada por qué soñar. El vacío de no arriesgar, no tener nada. Y al cerrar tu puerta cerraste el corazón, toda tu alma ya está salvada. Opinión opinó lo que podía opinar y cambiaste tus palabras. Y así la vida no progresó, te conformaste sin encontrarla. Hoy estás en el mismo lugar, no avanzaste nada, nada. Es el vacío de no arriesgar, no tener nada por qué soñar. El vacío de no arriesgar, no tener nada. Si la vida fue pasando ante vos, no te animaste ni siquiera a usarla. Hoy estás en el mismo sillón, ni siquiera tus sueños te llaman. Es el vacío de no arriesgar, no tener nada por qué soñar. El vacío de no arriesgar. ¡Bravo! Hermoso, che, suena re lindo. ¿Vos canta? ¿Ella está siempre en la banda o vino ahora para cubrir? No, no, no, no, no, no. Che, ojo, Ojo al piojo. Che, suena re lindo, Una voz femenina en la banda está bueno, ¿no? ¿No salió mal? Sí, no, sí, sí, a tenerlo en cuenta, che. Canta re lindo aparte. Gracias. Bien, felicitaciones. Gracias. Vamos a una tanda, así los chicos descansan un rato. Se nos están muriendo de calor, algo. Y volvemos con más Sin Careta, con Vale la Chimo en vivo. Ya tocaron los tres que habían preparado. Sí, ahora. Pero les vamos a sacar uno o dos más. Dale, vamos con la tanda y seguimos con más Sin Careta. Acuérdense de poner el spot de la gente de Heresiarcas en la tanda, así también lo difundimos. Gracias a la Fondita de Avellaneda, que auspicia este programa, Colón 494, esquina Beruti, Avellaneda. Haces tu pedido o si tenés una banda, concertás una fecha para tocar al 4201-3161. La Fondita de Avellaneda, el mejor rock de Avellaneda, lo encontrás en la esquina de Beruti y Colón, en Avellaneda. Colón 494, esquina Beruti, y el teléfono es 4201-3161. Y después tenemos que agradecerle a la gente de peluquería Alcina Denis, que está en Alcina 579 en Avellaneda, que también está confiando en Sin Careta, parece. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Pensé que tenía que... Voy caminando, solo caminando, intentando algo encontrar. Que camina, logra lo que busca, si me quedo quieto. Penetrar, abrazo fuerte, con brazos potentes, miles de gente sumando a la ronda ritual. En la ronda ritual. Son dibujadas infancias clandestinas, derechos humanos tirados para atrás. Choque de cinco, ante más seguro, familia, escuela, sin aparentar. Soñando sigo construyendo esta historia que me contaron y quiero contar. Todavía falta mucho camino, lo lindo es que ya empezamos a trotar. Derechos humanos tirados para atrás. Choque de cinco, a prueba seguro. Familia, escuela, sin nada. Haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte.

Bandas invitadas: La Joven, Pasajeros, Cochabamba 2536, 21 30 horas, Calpome, Heresiarcas, en vivo. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta por FM La Mosca 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta, sin careta, lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta. Hola, acá estamos, seguimos. Pensaron que se habían ido, no, estamos acá vivitos, coleando y armando un fernet a alguien por ahí. Eso no era necesario decirlo, pero bueno, se me escapó, perdónenme. Che, gracias a toda la gente que nos está escuchando, de verdad, no sé si es mucha que digo toda, pero bueno, imaginemos que son un montón, ¿no? Sí. Bueno, che, además de la fecha ahí en Roque Pérez. ¿Quieres que voy de la de mayo? ¿Hay otra? ¿Cómo, la de mayo? No, ¿el asado? No, la de mayo que es Mutar. Ah, me había olvidado. Mutar. No. Le dijiste asado, ya está. No, tenemos cubierto hasta julio, que tocamos, bueno, ahora abril, mayo, 14 de mayo en Mutar, mayo, junio. Junio, 11 de junio en Bursaco, a confirmar lugar, que no me lo pasaron los pibes. Y julio en el Bingo de Avellaneda. ¿Van a tocar en el Bingo de Avellaneda? Ya tocamos. Pero ya habían vamos, tocado, sí, ¿no? Sí, vamos a volver a tocar. Contame cómo fue tocar en el Bingo. Buenísimo. La verdad que la gente del Bingo... Creo que debe ser el único lugar que te da el 100% de las entradas y hacer lo que quieras. Sonido. Las entradas queda para la banda. Todo. ¿Y pueden ir todas las bandas a tocar sí, al Bingo? Sí, sí, sí. Ah, mira, che, está bueno ir a tocar. Hay que ir a averiguar y, y charlar lindo, con el flaco. El lugar está genial. Y el lugar es elegante, viste, que está bueno. Aparte te jugás unos cartoncitos. Claro. Está bárbaro. Lo único que tiene en contra es que es día de semana. Claro. Bueno, no importa, pero te fumás unos cartoncitos. Eso se pone en el... Era re Fumanchu, viste, quería fumar los cartones del Bingo. Te jugás unos cartoncitos, te comés algo que se come barato. Muy en el bien. Bingo también. Muy bien. Va, por lo menos yo sí, en una sí, época una iba solo a comer al Bingo, porque tenía unos menús re baratos. Está buenísimo, está buenísimo. Es aparte de lo que es la sala. Lo que son las salas. Es un lugarcito aparte. Lucky Pub. Ah, dentro del Bingo hay un pub. Sí, dentro del Bingo hay un pub. ¿Cuánto hace que no voy al Bingo de Avellaneda? Es nuevo igual, ¿no? De verdad, sí. Medio nuevo. Se están comprando como toda la manzana el Bingo, ¿viste? Sí. Bueno. Pero la verdad que no cerró por todos lados con esto de que te dan el 100% de las entradas y el sonido lo ponen ellos y bueno, nada. Buen sonido. Muy buen sonido, la verdad que se suena muy bien ahí. aprovechamos la movida y fuimos. Bien. Vamos a tocar en todos lados. Y donde se puede tocar hay que tocar, obviamente. Vamos a todos lados. Escucha, acá Isa Fernández nos deja dos fotos que vos podés imprimirlas. Es para, son las dos fotos que tenés que utilizar para juntar firmas contra el tarifazo de la luz. Pedido de audiencia pública ya, sumate, descargate y comenzá a firmar. Así que están las dos fotos ahí que vos la podés imprimir y ir llenando en tu barrio. Y seguramente habrá lugares de acopio después para juntar todas las firmas. Lo vamos a hacer. Hay que hacer, sí, nos vamos a hacer o nos vamos a cagar de hambre, otra vez volver a la vela, no sé. Vayan pensando alternativas a la luz eléctrica, prender el fueguito para cocinar y esas cosas. Che, bueno, ¿hacemos otro? Vamos. Dale. Dale, no, estamos bien, Estamos tranquilos. ¿Tienen ganas de hacer otro o los pongo así como en un compro? Estamos preparados, siempre. Bueno. Siempre listo. Te debo caminar. Te debo caminar, si llegaste. Vamos. Hoy estás siempre ahí, envuelto y sin pensar, envuelto en tu frenesí. Hoy te toca perder, hoy te toca ganar, hoy te toca encontrar tu persona y gozar. Te veo caminar, enfrentándote al viento y a la tempestad, sin dejarte vencer, sin dejarte obligar, sin dejar de caminar, intentando comprender por qué te toca perder. De color alumbran tu recorrer, ni el viento puede tirar lo que soñaste ser, paredes a derrumbar, de vuelta a construir, ni el agua te puede hundir, porque aprendiste a nadar. Te veo caminar, enfrentándote al viento y a la tempestad, sin dejarte vencer, sin dejarte obligar, sin dejar de caminar, intentando comprender por qué te toca perder. Sin careta. Porque te tengo que admirar, porque mi brazo he de lanzar, porque te ayudo a correr, porque todo tiene un final, y el final así debe ser, porque le toca reír al que tendría que llorar. Te veo caminar, enfrentándote al viento y a la tempestad, sin dejarte vencer, sin dejarte obligar, sin dejar de caminar, intentando comprender por qué te toca perder. Impresionante, ¿no? Las letras. Muy buena, se pasa este chaval. Muy buena la chimo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Acá tengo, estoy invitando a la gente. Te digo, más pasan los 500. Estoy invitando. Igual 501 no entra. Te digo que estamos en la parrilla. No entra. Ese es por tiempo limitado. Ese no come carne, ¿eh? No, si nos pasamos se suspende, es a 500. Bueno. Ese es el truco, ¿no? El viejo truco. La letra chica. Escuchá, sábado 9 de abril, 19 horas, los chicos de La Chimo van a estar en Radio FM Sueños, 88.3, Rock para los Dientes, www.radiofmsueños899.com.ar. Y el sábado 16 de abril, 23 horas, show en Roque Pérez, en el bar La Esquina, en Mitre y Belgrano, ahí en Roque Pérez. Toda la gente, viaje, que está bueno viajar a ver a las bandas también. Sí. Che, ¿y Mutar cuándo? 14 de mayo. 14 de mayo, mi Mutar. Cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Sí, sí. Bueno, vamos, feliz cumpleaños. Ahí a Mutar. Venimos tocando toda fecha de cumpleaños. Casamiento, sí, cumpleaños. Estamos re jodas. Muy bien. Ahí la gente le puede dar me gusta a la página también para ahí estar informado, de, porque los chicos tienen todo cubierto hasta mediados de año. Hasta julio. Hasta julio. La idea sería meternos a grabar. Ah, ya están pensando en grabar. Sí, continuar esto. Continuar este trabajito. ¿Cuatro más? ¿Tres más? ¿Cómo van a hacer? Vamos a ver lo que hacemos y también tenemos, también vemos si vamos a poder sacar un video. No sé, vamos a ver lo que un hacemos. Un video, ahí está. Está todo arriba de la mesa. Están todos con pilas. Sí, hay que aprovechar ese momento, ¿no? Claro. Bueno, escúchame, ¿y la gente dónde puede conseguir el CD? ¿Cómo hace la gente que quiere? ¿Nos van a dejar CD para regalar? Sí, te vamos a dejar. Y aparte que son exclusividad de los shows. Vas al show y lo compras en el show. Sí. Ahí está, muy bien. Están en igual están en la parte de Dominico, están en la roquería. Domingo están en mi casa, en la casa de mi vieja que tiene que hay una roquería. Tu vieja tiene una roquería. Estoy yo. Es muy bueno. ¿Dónde está en Dominico la roquería? General Otero 521. General Otero 521, ¿cómo se llama? La Casa del Rock. La Casa del Rock, ahí qué bueno, una roquería. Yo tenía una roquería. Tengo un par de remeras que me quedaron, si querés. Hacemos negocio al toque. Bueno, y si querés podés publicitar en Sin Careta, que no tenemos roquería que publicite. No, sería Careta. Estaría bueno. Esa voluntad, esa voluntad puede publicitar. Dale. Bueno, che, la gente que vaya a ver en vivo La Chimo, que suena garbo, el sí, muy lindo. Y aparte eléctrica fiesta. Más. Yo también los tengo que ir a ver. Por favor. Sí, estaría bueno. Y. Bueno, pero estoy muy una ya chica muy ocupada. Ya vimos dos veces a verte a vos. Ya, claro. Dos veces. Es verdad, tienes razón. Y después él me lo cruzo en lugares del barrio, o haciendo la cola en el banco, o el otro día salía de un restaurante, y dije, ¿qué haces vos acá? Eso. Acá venís a comer, me dice. Le dije, porque, es, ¿viste el de la esquina ese italiano que es re gregoso? Yo no me animo. Pero explico por qué. Pará, yo no me animo. Pero él es... No está muy bien, pero yo digo, yo si entro ahí me echa. Me dice, no señora. Me dice, no señora, acá no se venden las mesas, ¿viste? En una ocasión especial, aniversario, con Carolina. Entonces, descendencia italiana, el regalo está muy fue. Bien, está muy bien, muy bien, muy bien. No, y aparte me dijeron que es un lugar muy lindo. Muy lindo. Y que se come bien también. Muy lindo. Me dijeron. Igual hace dos semanas que está sin comer. Claro. Por esa. Lo saqué con la tarjeta y ya caí. Estoy pagando la primera cuota. No, olvídate. Son gustos que uno se. Yo pasaba por ahí y me parece tan imponente el lugar. Dije, yo apenas cobre un día, vengo, onda, ¿qué? ¿Mi plata no vale? Y me siento ahí, me morfo todo. Sí, nos cruzamos seguido. Y después en el banco, allá hay mala onda, porque estaba que era el Nación, ¿o no? Sí, aparte estábamos, una cola. Sacás el número de Nación, en el 10 y van por el 256. Bueno, falta que nos crucemos un show y listo. Sí, claro, un show, falta, mataría, claro. ¿No? Birra por medio, bueno, ¿qué va a ser? ¿Hacemos otro? Más relajado. Escuchá, la gente, los escucha, la gente de La Chimo, el sábado 9 en la radio, en FM Sueños, y el sábado 16 al show en Roque Pérez, en el bar de La Esquina, ahí en Belgrano y Mitre. Mitre y Belgrano, las que no se cruzan. Escuchá, ¿qué hacemos, Fred? ¿Qué preparas? Ahora vamos a hacer Mundo Verdad. Mundo, porque la gente los quiere escuchar. Ah, pará, yo tenía acá mensajes y me olvido las cosas, chicos. Tamara, que les dije que iba. Ay, ya está. Que se termina este programa. Genia, estoy escuchando en la radio, me dice. Así que está escuchando, solo está escuchando, es compañera mía de laburo. Vamos. Solo está escuchando porque venían ustedes. Esa es la posibilidad. Porque nunca me escuchó la guacha. Me está escuchando. Sí, sí, así te lo digo. Un saludo para Tamara, la verdad que. Sí. Gracias por escuchar. Un halago. Sí, me dijo, va a estar la Chimo, yo voy. Y ahora me dice, che, no puedo, tengo una resaca que no puedo. Bueno, la gente de la Chimo, loco, háganse cargo ustedes. Vamos, ¿no? Le dejamos un CD para Tamara, obviamente. Ahí está, le dejamos un CD para Tamara. Te llevo CD, Tamara. Y después tenía un mensaje más, pero lo perdí. Bueno, no sé, gracias. Ah, no, ¿sabés quién era el cantante de Heresiarcas? Que me decía que hay birra para la gente de Sin Careta, para el show. No quiere comprar. Así que. Ya está, ya nos convenciste. La palabra mágica es birra. Vos pones birra en un mensaje y va para adelante. Bueno, sí, ahí Joy dice: sale birra para los Sin Careta. Ojo, no digas eso, que te va a caer 20 en el show. Vamos, los aplausos. ¡Ay! Bueno, escuchá, ya te pedí cuántos de los que no te podía pedir. Te pedí uno y te puedo pedir uno más. Sí. Ah, bueno. Sí, no, porque. Otro más. ¿También? Sí. Porque está. Bueno. Tranquilo. Bárbaro. Dale, gracias. Bueno, vamos, ¿con qué vamos? Mundo Verdad. Yo quiero de eso. La Chimo. En Sin Careta, en acústico, en vivo, exclusivo. Esto pasa hoy, acá, y no pasa nunca más. Pero queda grabado para la eternidad. Así que vamos con la Chimo. En vivo, en acústico, exclusivo para Sin Careta. El mundo y su deseo. y yo estoy viviendo la verdad. Y mis ojos están vendados. El mundo y su destino fatal. La gente mira para otro lado. Vos, el cantante se debe querer matar en la casa. Ahí. Sí, sí. Por eso fue la guardia. Me parece que era para él más que para el hijo. No, yo le agarro. Este tema igual siempre lo canto yo. No sé, lo canto yo solo. Siempre. ¿Por qué? ¿Porque lo escribiste vos? No. ¿Quién escribe en la Chimo? Este tema es de él. Este tema es mío. ¿Es tuyo? Sí. ¿Y quién escribe, vos o...? Y la mayoría de los temas son del Cone y yo debo tener dos o tres temas. Sí, igual sí, estamos abiertos, digamos. Sí, está. Ah, hay un tema que tenemos un tema de él también, que es nuevo. No sé si querés preguntar. Yo estoy, voy a salir en todas las fotos con los lentes rotos. ¿Ves que están todos torcidos? No sale que están rotos. Ah, bien. Porque después, pues, entre que tengo la cara desfigurada, ¿entendés? Tengo la cara extraña. No. Los lentes torcidos agregan una cosa. Che, mirá la foto esta hace un año, Flavia, no. Estamos iguales, igualitas estamos. Ojalá, estoy más flaca. Mirá vos, boluda. Yo también estoy más flaca, yo estoy re No, esa es una mierda. Bueno, perdonen, que... perdónennos, chicos. son cosas que a la gente le reinteresan. Bueno, escuchá, nos estamos yendo, por eso ya estaba relajada, como estaba en la pizzería. Vamos a recordar la fecha de la Chimo para la gente. Por favor, denle me gusta a la página. Yo hoy paso toda la noche invitando a mis amigos. Así nos comemos un asado. Llega Quinieta. Vos dale me gusta, boludo. Así vamos todos. Le voy a decir a toda la gente chupandinguera. Oh, ya ahí la hicimos. Que le dé me gusta. Y además, el día del asado toca. La Chimo en el asado y toca la chupandinga. Obviamente. Sí. Sí, tenemos la fecha pendiente con la chupandinga. Hay que hacer fecha de la Chimo. Sí, tenemos una fecha pendiente. Bueno, a ver si la despedimos. Tocamos juntos en la plaza. En la Jaramillo. Para hablar de rock. Tocamos juntos. Sí, es verdad. Sí, es una linda fecha. La chupandinga y la Chimo. Sí. Y ustedes siempre se agregan al cepo, porque caen los dos solitos con la cosita y tocan en todo, así hacen. Se van colando en los escenarios. Como debe ser, aparte. Che, sí, chicos, okay. Gracias por venir, gracias por compartir un domingo, dejar a la familia, a todas las cosas que han dejado para venir acá. Por ahí alguno estaba al pedo también. Y es domingo. La verdad que nos sentimos muy bien ya la otra vez y cuando se dio para venir de nuevo, dijimos sí, obviamente. Gracias por repetir, que siga así. Vayan pasando las fechas también, así las compartimos con la gente. Bueno, Tamara, te llevo un CD ahí de la Chimo recién... Bueno, recién salidito, ¿no? Este tiene ya un par de meses en rodando, ¿no? Sí, son 4 meses, 5 meses. Cuatro meses. Bueno, también es bebé. Sí. Este, bueno, hasta julio lo vamos a estar presentando. Hasta julio lo vamos a estar presentando. Dale. En diciembre creemos que largamos el Bueno, cuando largan el otro, vienen con el otro también. Estará para el fin de año. Para diciembre. Dale, seguramente. Dale, bueno, muchas gracias. ¿Quieren hacer otro o...? ¿Historia? ¿Te va historia? ¿Te sale? ¿Te sirve? ¿Cómo no me va a salir? Te sale, le dice encima. Che, antes de irme, se cumplen 10 años de la ley de educación sexual en los colegios, se cumplen 10 años de una ley que no se aplica y de muy poco material en las escuelas. Sexualidad en las escuelas, una materia que cumple 10 años y se enseña poco y mal. Así que, nada, a ver si, si la ponemos en funcionamiento de alguna manera. La verdad que yo... Al otro gobierno es como que de última me sentía que le podía pedir cosas, ¿viste? Y reclamarle. Ahora me siento como una estúpida pidiéndole esto a Macri, porque iba diciendo, ¿a quién se lo estoy pidiendo, no? Al tipo que dice que a las mujeres le gusta que le toquen el culo, que qué mujer le va a decir que no le gusta que le digan qué lindo culo tenés, ¿no? Que tenemos a un representante como Miguel del C, ¿no? Y yo le estoy pidiendo que se ponga en marcha la sexualidad en los colegios. Bueno, la educación sexual en los colegios. Pero vamos a seguir luchando por estas leyes, aunque haya... caiga en una bolsa de gatos roto, ¿así se dice? No. Bueno, vamos a seguir luchando. Nada. Quería contar que se cumplen 10 años de esta ley que nos costó muchos más años conseguir que se diera esa ley y que todavía aún no se aplica como corresponde. Y que creemos muchas que de aplicarse esa ley se erradicaría a un largo plazo la violencia de género. Yo soy una absoluta convencida de que en la educación está todo lo que hegemoniza el vivir tratando bien al otro y que la violencia de género se combate teniendo educación sexual en el jardín, en la primaria y en la secundaria. No la educación sexual que nos daban a nosotras cuando venía la compañía de toallitas femeninas a vender a los colegios, que te hablaba del óvulo y el espermatozoide, sino que la ley de educación sexual es mucho más amplia y habla también de cómo tratarse, de cómo tratar al otro, del respeto, del buen trato, que son cosas que me parece que a todos nos faltaron un poquito, ¿no? Y nos cuesta a veces comprendernos con el otro y tratarnos bien y aceptar y comprender y amar, algo tan simple como eso, amar en libertad. Y está bueno que nos eduquen desde chiquitos a respetarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, a querer el cuerpo que nos tocó, y si estoy gorda, estoy gorda. Igual un poco tendría que adelgazar porque bailo un rock and roll y quedo cansada ya. Bueno, chicos, gracias por venir. Vamos a hacer otro y después ya decimos el eslogan final y nos vamos. ¿Les parece? Dale. Vamos a hacer un tema nuevo que acá el muchacho, que no tiene nombre, no sé, ¿viste? No tiene nombre todavía. Bueno, dale, a ver si se nos ocurre uno entre todos. Ahí está, lo proponemos. Dale, todos los oyentes. Ahí estamos. Pónganle el nombre ustedes. Dale. Yo no puedo ver el sol antes que a vos. No puedo sentir el calor de hoy. Quiero sentir tu cuerpo y despertar. Yo no puedo ver el sol antes que a vos. No puedo sentir el calor de hoy. Quiero sentir tu cuerpo y despertar. Sigo buscando una respuesta que me devuelva la cabeza. No me sorprende la manera. El que no busca no encuentra. Nunca sentí, nunca creí esas palabras del olvido. Voy enfrentándome a la vida mientras me saca una sonrisa. Ver mi cama prendida a fuego y yo sin perder el control. Será que mis ojos se llenaron con tu amor, que no tiene valor. Sin careta. Mm-hmm. control. ¿Será que mis ojos se llenaron con tu amor, que no tiene valor, que no tiene valor, que no tiene valor? ¡Bravo! Escuchame, qué lindo tema. Es una emoción no escuchar un tema que escribiste vos, que lo cante otro tan lindo aparte, ¿no? Sí, es lindo escuchar que la gente cante algo que escribiste o que pudiese expresar, está lindo eso. Se te vio la emoción en la cara cuando sí, lo tocabas. Bueno, hago otro tipo de temas, así que... Está bueno. Sí, está te bueno. Te felicito, muy buena la letra, me gustó mucho. Gracias. Che, Tamara dice, la chimo en sin careta, genia compañera, gracias por los saludos, un placer escucharte. Así que gracias a vos. Acá, al final no contamos nada de la gira de ayer. Por acá la gente, Nicolás Javier Burúa, ex bajista de Pezón. Sí, dice, genias, qué lindo verlas ayer. Sí, saludos. Pero te fuiste sin saludar. Ni una birra. Pa. Ah, la que... Muy emotivo también. Nah. Tocó dos temas. Ah, yo no llegué a verlo. No, no, es de... ¿A Pesón? ¿Mamá Birra fueron a ver? Fuimos a ver a Mamá Birra ayer. ¿Cómo estuvo? No, pará, escuchá. Fui a ver a... Parador 66. Ayer, ah, todo ayer. Parador 66 en Sadar tocaba a 9:30. No lo llegamos a ver. Tributo, hacen, ¿no? Tributo a Papo y a Riff. Qué grande. No llegamos a verlo porque teníamos que ir a ver a Mamá Birra antes de que arranque todo. Queríamos estar para poder cubrir el show. Y pero queríamos cubrir aunque sea un tema de Parador, no llegamos, lo lamento chicos, la intención saben que estuvo porque nos fuimos de Avellaneda a Wilde solo para tomar, no nada, porque no tomamos nada, para charlar un rato con los chicos ahí antes de que tocaran, la pasamos bien igual. Y después nos fuimos a New Bar, a Lanús. En el 234, no sé qué bondi que no jamás. Y llegamos justo antes. Mamá 15, si no venía más. Nos fuimos a ver a Mamá Birra. Hermoso show, impresionante Mamá Birra. Ahí pudimos sí ver todo el show y de ahí nos fuimos de mutar. Pasamos caminando al otro lado a tomarnos qué bondi nos tomamos. El 51 a la fondita. Que tocaba Pezón Radioactivo. Llegamos cuando ya estaban, habían pasado dos, tres temas. Llegamos igual y estaba que estallaba la fondita, así que ahí terminamos la madrugada, porque la, no sé. Un saludo a los chicos de la fondita y a los chicos de Mamá Birra. Bueno, por eso nosotros ayer subimos una foto de que ya nos íbamos, que arrancaba la previa. Marita nos dice, vamos, todavía nos vemos en la fondita. Clau Amorro, que le mandamos un saludo, dice, las veo en Sadar, nenas, o sea... Todas nos veían en lugares diferentes. Bueno, y Nico que nos vio en la fondita y ahí estuve también en el show de Mamá Birra, que me encanta Mamá Birra, ¿eh? Se pone, hay que ir a ver a Mamá Birra. Sí, yo no fui a ver. Hay que ir a ver a Mamá Birra. Ahora van a estar tocando los chicos de Mamá Birra en Maquena, el 16. 16 de abril, Mamá Birra en Maquena. Y ahí necesitamos que todo el sur se vaya a Maquena a hacerle el aguante a Mamá Birra. Bueno, nos vamos, chicos. Muchas gracias de verdad por haber venido. Espero que lo hayan pasado bien. ¿Vos estás bien? Sí. Muchas gracias a todos. Gracias por las fotos, por estar con tu cámara, que es re linda. Se la robamos. Vos la agarrás y yo la manoteo y salimos corriendo todo. Hacemos un pasamano así. Bueno, gracias Jonathan Robles. Gracias Leandro Pérez. Gracias Flavia Otazo. Gracias a mí que vine también con la resaca que tenía, me bañé y vine. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con más Sin Careta. El próximo domingo viene Beatriz Villar a presentar su libro No Estoy Loca y Vos Tampoco. Un libro que de verdad hay que leer, que está bueno. Cuenta toda su vivencia personal también. Y yo tuve una participación y cuento la mía. ¿Quién no tuvo una vivencia con la locura alguna vez en su vida? O lo que la sociedad, o mejor dicho... más apropiado,